Bienvenidos a Los Mecha Brothers, un atropelladísimo podcast de miedo, donde cuatro terroríficos papás palurdos unen fuerzas cada semana para platicar sus opiniones y experiencias chavorruquescas sobre el acontecer del mundo geek. Spooky Edition. Sir Mephisto Damián, Neto Morgan, Doctor Coloso Lecter, Kike Stey. Los Mecha Brothers está al aire. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ay, tengo las despedidas puestas. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bye. Bienvenidos a una emisión más de este su programa. Uy. Los Mecha Brothers. Bueno, no me desvelé esto. Bienvenidos al episodio número 60. Los saludo como cada semana. Su amigo Kike Kabuto. Muy contento porque tenemos un buen tema. Y la casa llena, entonces esperemos que sea de su agrado. Los presento aquí todas mis canchanchanes. Como siempre, mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas. Lo conozco desde que tenía 12 años y está muy contento porque esta temporada le encanta a él, la Spooky Season, el Halloween y Día de Muertos. Con ustedes, el Dr. Coloso. Y buenas noches, bienvenidos a ustedes a este especial Halloweenesco, macabronesco y chavorruquesco de los Mecha Brothers en su edición del Spooky Season. Muchas gracias, carnalito. Gracias por la introducción. Sea bienvenido a esta edición especial que tenemos. Esperemos que sea de su agrado. Y ahora con esta edición que tenemos de escenas terroríficas y películas de miedo. Y conmigo está ni más ni menos que no será el más inteligente, no será el más bello, pero sí se come la gente. Ay, sí, con usted. Ah, no, soy el que se come la gente, ¿no? Chinga, sí, madre. ¿Qué onda, güey? Con usted. El Neto Morgan. Morgan. Neto Morgan. Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa de edición especial de Spooky Season. Spooky. ¿Qué dijimos? Edition, sí. Eso. Edition. Bienvenido. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros, espero que se diviertan un rato como nosotros lo hacemos. Ya sea que se diviertan o se rían de lo que decimos, o por lo menos se rían de nosotros, pero... No, no se rían de nosotros. Bien. Y ríase de Coloso. Nomás de él. Y bueno, pues como todas estas programas, noches desveladas, también nos acompaña... Sir Mephisto, ¿cómo dijimos que eras? Damián. Ah, sí, Sir Mephisto Damián. Sí. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este podcast super atropellado, donde no sabemos ni cómo nos habíamos puesto, ni cómo se llama el programa, ni que empezamos con las despedidas. Pero bien, lo hacemos con mucho cariño, con nada de profesionalidad, con mucho amor. Y ojalá se divierten o se aterroricen y puedan revivir aquellas escenas que los espantaron, aquellas películas que les marcaron en su vida y que no los dejaban dormir. O en mi caso, no querer bajar a la cocina porque alguien pudiera estar en la ventana. O no ir al baño, güey. Ahorita platicamos de traumas de la niñez, pero bueno, esperemos que esperemos que se divierten, ya dijo Neto, si no con nosotros de nosotros. Y han pasado poquillas cosas esta semana, pero traemos aquí en el Mecha del Mame y sí traemos reseñas y traemos obviamente el tema de la semana. Entonces, si les parece, mira, ya hay gente en el chat. Saludos a Marisela Goite, saludos a Life Anime Bo, dice que se escucha bien, gracias. Si quieren, pasamos primero a la ¿cómo se llama? A la sección funesta mientras comparto el stream. Entonces no sé si quieran comentar un poquito, no me tardo en convertir el stream. Esta ocasión le toca al Neto. Sí, funesca. Sí, tú me ayudaste. Bueno, pues No me acuerdo qué día fue. Ando perdido esta semana, pero el mundo del cine fantástico tuvo una baja sensible con el caso del actor que personificó a Hagrid en las películas o saga, serie de perdón, de esa tan, esa mera se te metió Optimus Prime, ¿no? Se le quebró la voz. Transform and roll out. Hijo. Perdida. La pubertad. Estoy creciendo. Sí, con Hagrid, el que personificó a Hagrid en la serie de los magos chafos. Por eso Harry Potter, cálmate, ahí me encanta. Tranquilo. Andan muy sensibles, chingados. Está muy divertido ese universo, Neto. Es muy divertido. Es un mundo mágico. Con magia. Ay, bueno, ok. No. Tío, es vale decir, a mí no me gusta, pero yo respeto. Quedo dormido viendo El Señor de los Anillos, pero sé que es una historia maravillosa. Yo me duermo con esas películas, pero entiendo el lore. Yo he visto todas las películas y creo que todas las vi en el cine. Ah, ¿neta? Pero no son santo de mi devoción, güey. O sea, ya. Pero pues, lógicamente sí hubo buenas actuaciones. El señor este también se la rifó ahí con su personaje de Hagrid. Y bueno, tuvimos la pérdida ahí de este actor. Sí. El actor se llamaba Robbie Coltrane. Ajá. O Coltrane. Ajá. Y murió de 72 años. Bien vividos. I should have said that. Esperemos. Sí. Y no, Harry Potter es mejor que Betty la Fea. Oye, Fuertes declaraciones. No, está bien. Él murió a los 72 años. Y hace poco estaba viendo porque ya les había platicado aquí que mi hija descubrió las películas de Harry Potter. Entonces estamos Harry Potteados ahorita. Pero hicieron un especial para HBO donde estaban entrevistando a todo el cast original como 20 años después, o no sé cuándo se estrenó la primera película. Y le hacen la entrevista a él y él dice, hacer este papel me ayudó para muchas cosas, pero entre ellas poderle mostrar al mundo, ¿cómo lo dijo? O sea, yo podré no estar aquí dentro de no sé cuántos años, pero el mundo conocerá a Hagrid. Sí, o sea, pues... para más generaciones, ¿verdad? O sea, yo no estaré, pero Hagrid sí, ¿verdad? Exacto, o sea, ándale. Se ve muy incómodo. Es cuando el personaje sobrepasa al actor. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Y trasciende. Y bueno, pues, no podremos tener otro Hagrid, pero sí, ahí está en nuestros corazones. Y pues, Robbie Coltrane, yo lo tengo en su santa gloria. En fin, bueno, ahí recordaremos ahí al buen Hagrid. Y ya no, vámonos al tema. Bueno, no al tema, perdón, al mega del mame. Donde esta semana, hace ratito se filtró, bueno, no se filtró, se hizo un anuncio del remake de Silent Hill 2, si no estoy mal. Sí, tengo entendido. Ya Konami ya se animó a meterle billetes a la franquicia. Pues no fue Konami, por eso se hizo. Ah, ya. Yeah. Bueno, pero al menos al autor de los juegos, pues sí se lo jalaron, ¿no? Al final de cuentas. Sí, es un remake del juego original que salió hace 20 años más o menos también. En 1999, de hecho. Entonces ya son más de 20. Lo que yo tengo entendido es que como va a ser exclusivo para PlayStation 5 y aparentemente va a salir en PC también, tengo entendido que como que Sony le metió billetes, que es un problema que están teniendo las compañías japonesas y que, bueno, a nosotros los veteranos no nos gusta tanto. Y es que, por ejemplo, Konami, ¿sabías que Konami, además de ser videojuegos, tiene máquinas pachinko, tiene hoteles, tiene... O sea, tiene otras cosas, pues. O sea, Konami Software solo es una pequeña división de todas las demás cosas que hace. Y lo último que había estado haciendo ellos y Capcom, por ejemplo, por decir nombres de algunas compañías japonesas, es hacer juegos para móviles o quedarse en cosas para pachincos, máquinas estas que son como las tragamonedas de allá. Y ya no hacer juegos, porque obviamente hacer un juego es muy costoso y a veces no recuperan la inversión. Pero güey, Silent Hill se vende solo. Sí. Se vende solo. O sea, creaste el nicho, la franquicia, ¿verdad? O sea, sí. Y prefieren irse por la vieja y confiable, ¿verdad? Pero qué bueno que ahora sí le invirtieron. O sea, alguien más le tiene amor al proyecto y quiere rehacer. Y ya le toca, porque, o sea, de todos los remakes que he visto, hemos visto remakes hasta del Resident Evil 0, güey. El sí. tren, güey. O sea, ¿qué, sí. qué pedo con esa? Y, o sea, creo que Silent Hill se merece un buen remake. Porque lamentablemente el juego de hace más de 20 años, de 1999, pues ha envejecido mal, ¿no? O sea, vemos cómo las gráficas, al menos a mí, lo personal, lo he jugado tanto en versión pirata como en versiones, digamos, bien. Y, o sea, el doblaje está pésimo. Y el lip syncing y todo ese rollo. Cheryl, my daughter. Is she there? O algo así. Y luego cuando se pierde y luego dices... Ah, sí, te atacan los enanitos. Y cada quien que te platique cómo le fue en la feria, güey, te platica así cosas diferentes. No, no, es que eran unos hombrecitos chiquitos. Y otro güey te dice, no, eran enanitos y la madre. O sea, es que está bien borrosa la imagen y la madre. O sea, eso. Dices tú, cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Claro. ¿No? O sea, yo me he acabado el juego más de 3 veces y he visto dos finales iguales. ¿El 2? Y uno diferente. El 1. Ok. El 1, el 2 no lo he jugado. El 2 es el favorito del Hyde. Un saludo. Saludos, al Hyde, porque Hyde. Pues le encanta el venudo que sale ahí, alias el Pyramid Head. Y es pero pues en fin, esperemos lo mejor y pues ya lo estaremos reseñando aquí. Esperemos. Bueno, pues va a ser exclusivo de PlayStation 12 meses, o sea un año, y después ya va a poder salir en PC y ya, quién sabe si a lo mejor en otra plataforma. También se anunció una película con el mismo director que había hecho las otras películas. Entonces, pues, bueno, ahí ya le están metiendo billetes. Me parece que es una noticia que queda con el tema de hoy. Y la neta, yo no soy tan fan de estos juegos, pero entiendo el mame. O sea, mucha gente los está buscando, pero pues también están buscando otros juegos, ¿no? O sea, a mí me gustaría que hicieran un Castlevania nuevo, por ejemplo. Que hicieran otro Symphony of the Night, sería maravilloso, pero pues no se ve qué va a suceder. O que Capcom sacara un Mega Man nuevo. O sea, hay muchas cosas que queremos, pero no están sucediendo. Entonces vamos a ver si esto ayuda a que sucedan esas cosas. Pero bueno. Sí, vamos a ver eso. Pero Silent Hill tiene su propio nicho. Sí. O sea, y siempre ha sido como tema tabú. Porque también, o sea, desde cuando sacaron este demo que o sea, lo empezaban es que, a sacar. ¿Por qué no hicieron ese, por ejemplo? El PT. El PT. Y de que, güey, o sea, te vendían la consola, es que tiene el PT, güey. Y, oh, subió un chingo de precio. Se hizo de culto, sí. Sí, o sea, dices, ya, qué pedo, güey. O sea, dices, Silent Hill tiene algo. Sí, bueno, pues esperemos que le vaya bien. Obviamente va a tener gráficas mejoradas, van a cambiar algunas cosas. Pero bueno, ahí le echamos la bendición. Y cuando salga, pues seguramente el Dr. Coloso lo va a estar jugando y aquí nos va a platicar. Siempre. Bueno, ¿qué más tenemos en la escaleta? Tenemos, ¿qué más tenemos? Mira, hablando de cosas que la gente quiere, hay noticias en DC. Como habíamos dicho la semana pasada, el plan para la secuela de Man of Steel con Henry Cavill ya está puerta en marcha. Le urge al nuevo dueño CEO de Warner Bros. Discovery darle prisa a esa película. Sabe que eso va a traer más asientos, más dinero, más todo eso. También se anunció esta semana que The Batman va a tener, ya habíamos hablado que tenía la serie de The Penguin saliendo en HBO Max, pero van a hacer todavía más series y también van a producir películas producidas por Matt Reeves, a lo mejor van a estar dirigidas por otras personas y van a involucrar a los villanos, desde el Espantapájaros, Mr. Freeze o cosas así. Están desarrollando un universo ahí muy aparte, muy independiente a lo que viene siendo el Extended Universe. Supuestamente ya hay un guión para The Flash 2. No significa que esté aprobado ni nada de eso, pero ya hay un guión a donde va la historia. Hay unos rumores bien fuertes de que Batfleck regresa para otro contrato de 10 años. Ya para es un hecho, siendo... eso sí es eso. Si regresa Cavill, va a regresar él. A fuerza, sí. Y de hecho, ya regresó en teoría porque va a salir en Aquaman. No iba a salir en Aquaman, iba a salir Michael Keaton, pero ya regresó Affleck. ¿Qué más iba a comentar de DC? Ah, bien importante, el día de hoy se anuncia que ya renunció oficialmente Walter Hamada, que era el presidente de DC. que nos trajo Wonder Woman 84, Birds of Prey, y quería alejar a Henry Cavill y Ben Affleck del mundo de DC, y quería favorecer a Supergirl y a Batgirl más adelante. Eso sí, o sea, no sé si lo hizo por convicción propia o si le dijo Warner Brothers nos queremos alejar de esta imagen o si no me seguía órdenes o lo que sea, pero reconociendo lo que hizo, él, gracias a él, se hizo la película de Joker y The Batman se hizo con él también, The Suicide Squad y Shazam, que estuvieron muy entretenidas. Sí. Black Adam, que se estrenó este fin de semana, fue su última aportación. The Flash hizo muchos rechus quitando mucho de la visión de este vato. Entonces, son buenas noticias de que este vato que no quería a Henry Cavill de vuelta ya se va. Ya estamos esperando el anuncio del nuevo líder, nuevo capitán de DC Films en un futuro cercano. Bueno, pues esperemos que traigan cosas nuevas y más chiditas, más interesantes que nos hacen falta, porque no solo de Marvel vive el friki. Sí. Oye, nomás quiero saludar a gente del chat, que hay gente en el chat. Bienvenidos todos. Yeah. Está ahí Marisela Poitia, la jefecita. Está Life in Nuevo, el Watan, que es nuestro diseñador gráfico. Gracias al Watan, que está ahí un ratillo. Fernando Castillo López. Está el tocayo Enrique Fernández Nieto, que nos escribe, nos pone comentarios en iVoox. Dice, son súper chidos y amenos. Saludos nuevamente a la hora de hablar del Pérez, que hablen de la película No Respires y de Witch. Y gracias por hacer un círculo de buenos amigos a través de las ondas. Pues saludos para ti, tocayo. Ahora sí, ¿qué pasó en la semana? Ese Enrique, el tocayo tuyo, se sacó el totopo dorado de los Mecha Brothers. ¿Por qué? Pues, o sea, siempre nos escribe y nos dedica para usted su totopo dorado. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Oye, ¿qué pasó esta semana? Ya no hablamos de She-Hulk, ya hablamos de ellos la semana pasada, pero sigue vigente House of the Dragon y sigue Andor. ¿De cuál quieren hablar primero? House. Okay. House of the Dragons. A ver. ¿Vas al día, Josefón? Sí, no, hombre. O sea, no, mi señora y yo vemos la novela todos los domingos de la noche. Déjenme poner una bonita imagen. Y a ver, Neto, ¿qué te pareció el episodio número 9 de House of the Dragon? Así, muy a grandes rasgos, creo que le bajaron un poquito la intensidad. La teoría está muy interesante. La política que están ahí manejando es increíble, pero nada fuera de lo normal, te lo puedo asegurar. Los ofrecimientos, los tratos, las... Pues ahora sí que todo lo que manejan estuvo bastante bien, digo, muy teórico, pero y un final de capítulo muy interesante, muy muy interesante, con la, digamos que dejó la puerta abierta para una masacre chingoncísima que se va a venir encima, sí. Va a estar fregoncísimo el cierre de temporada, al menos eso pinta. Hey. Difiero, pero bueno, a ver, Mephisto, ¿qué te pareció a ti el episodio 9? Se me hizo, como yo siempre digo, una obra de arte, ¿verdad? Pero en realidad se me hizo un grandioso episodio de House of the Dragon. Fue la acción por inacción. Me gustó mucho de que todas las ramificaciones que nosotros pensábamos del momento que se fuera a morir el rey, dado a que todo ya estaba en paz desde antes, pues ya todo iba a trascender con paz y el poder iba a irse a Rhaenyra cuando falleciera el rey y todo eso, pero por andar todo pues moribundo y da su último deseo, donde confunde ese poema de Song of Fire and, Ice and Fire, y piensa que está hablando de su hijo en vez del príncipe conquistador de hace siglos, eso va a ser un efecto dominó devastador para el reino. Ya cobraron, al momento que pasó eso, un muerto así en 5 minutos, las primeras, ¿no? Sí. Spoilers, spoilers alert, pero sí, el primer muerto ahí mismo que se estaba oponiendo a eso. Me gustó un chingo toda la política que se manejó, cómo los aliados querían mantenerse aliados, pero los que no los estaban ejecutando, cómo los que toda la estructura estaba diseñada para empujar a Aegon a que fuera a ser el rey, y él no quería el poder, él sentía que su padre no lo quería y por eso no lo eligió. Y se me hizo genial que todo el consejo ya tenía una historia, un plot preparado para asesinar ya de una vez a Rhaenyra y a su familia y todo eso. Y la acción por inacción de que al final la princesa Rhaenys sale con el dragón, destruye todo el aposento. En la iglesia. Así como cuando tomó posesión Felipe Calderón en México, tenía que haber un evento donde presentaran al que ganó por haciendo trampa la elección ahí, en este caso la sucesión real, y porque tienes que mostrarle a la gente, hacer el ritual y todo eso, decirle este es tu nuevo rey. Al momento que sale el dragón y que reta a todo mundo y que destruye todo ese todo el templo donde estaban haciendo la ceremonia, demuestra que no es rey, no es el que tiene el poder, sino el que tiene los dragones, el que tiene pues las mejores armas, la mejor ventaja. Y al momento que se pone la reina enfrente de su hijo, ve lo indefenso que está el reino sin la protección de ella, y cómo fue poco a poco dándose cuenta de que ella ha estado trabajando para el favor de los hombres. Y todo este desmadre porque no hay derechos iguales para las mujeres. Sí, de hecho. Si ella fuera nacido hombre, nada de esto hubiera pasado. Sí. Exactamente. Sí, exacto. Yo no quise spoilear tanto, pero sí. No siento que haya spoileado tanto, pero no sé, yo sigo sintiendo que por qué no se los echó y ya. Porque se hubiera acabado la serie. No le correspondía a ella, güey. No le correspondía. Nada. Exacto. La idea de ella era huir, salir del reino para poder ir con Rhaenyra a informarle. Eso hecho, creemos que va a ir con ella. Creemos que va a ir con ella. No tiene más a dónde ir, güey. Ya no está su esposo, ya no está su cuñado, ya no más le queda a ella. O sea, tremendo sustote sí le sacó a Aegon. O sea, el vato dijo en un momento, dice, espero que sea pay de calabaza lo que hay en mis pantalones, ¿verdad? O sea. Sí, sí, se bañó. Pero además, es bien importante de que si ella asesinaba al rey y a todo el consejo, iba a ser traición, iba a ser un juicio y la chingada y todo eso. Es bien diferente asesinar al rey de una forma así a venir con una guerra con un ejército respaldado por legiones de soldados y todo eso. Porque ella quiere ganar bien. Esa mujer siempre ha querido ganar bien y le ha costado hijos y familia y esposos por andar jugando a las reglas. Y ya está muy vieja para cambiar. A ver, Coloso, ¿tú qué quieres decirnos? Además de que sacaste una chela de tu refri. Ah, que la... Es que se ve la lucesota, Coloso. No, pues nada, o sea, increíblemente bueno y bien narrado. Y vemos las demás intenciones. Se manejó mucho como la cosa nostra, ¿no? El nuevo reino, porque ya estábamos de que o estás conmigo o estás en mi contra, ¿verdad? ¿Quién no se arrodilla? Y, o sea, y el que se arrodilla... de la mano, güey. Sí, sí, la mano, o sea, la mano, güey, y el Lord Commander, güey. Que dijeron, ay, yo no voy a estar jugando a esto, ¿verdad? Y todos acusándolo de traición y diciéndole, oye, no, este vato ya quiere ir a peinar. No, yo estoy muy viejo, pero no, que véngase para acá y órale, cabrón. Oh, como el Cole del Cristófo, como chingo se llame, como, o sea, Sir Cristo. Mata al otro de un golpe con madre. Y como dices tú, el Lord Commander. A ver, yo soy leal al rey. Y no hay rey. No hay. Cuando me traigan un rey, ya veremos. Platicamos. Sí. Muy inteligente esa movida, ¿eh? Sí. Pero pues, no le convino. A final de cuentas, pues el vato lo mataron. No, él no lo mataron. Uy, pero estaba colgado. ¿Quién era el que estaba colgado? El que estaba colgado era uno que no quiso hincar pierna. O sí la hincó al final, no me acuerdo. Pero sí, quiso huir. Quiso huir en su caballo. Total, ahí lo pescaron. Dijeron, nadie sale ahorita. Oye. Yo pensaba que ese era el Lord Commander. No. El otro está más cachetón. Todavía tiene autoridad. O sea, aunque ya no sea, pues, era el jefe de todos. Oye, sí. Hay algo que no hemos mencionado. Es que por ahí se asomó también. Es de que, por ejemplo, el Aegon no quiere ser rey. Su no hermano, quiere. El del parche. El Aemon si quiere. Ese vato, se me olvidó el nombre, gracias Coloso. Él si quiere y se muere y se está muriendo de ganas de ser rey. Pero casi, tiene una cara de maldito. Yo pensé que se lo iba a echar. Entonces necesito que vean eso. Y además nos mostraron un bastardo adicional. Uno de no sé cuántos. ¿Qué pedo? Eso es nos cierto. Sacó de... Entonces no sé si por ahí también vaya a desbalancear algo, no sé. Eso sí estuvo... Es lo que comentaba ahorita señor Nefisto, que la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, ¿cómo le pusieron tanto el dedo a Rhaenyra con la parte de que los hijos no eran de su esposo? Simón. Y todos los hombres de la familia, bueno, a excepción del parchado, que ese creo que ha de ser gay, yo creo. Porque dice que no, que él no le hace a eso. No necesariamente, Neto. O sea, el vato puede tener otras prioridades, güey. Bueno, sí, tienes razón. Eso de los bastardos, Neto, es algo que siempre ha existido. Tienes razón. Sí, y eso que no has visto Game of Thrones. No, hay un montón no más. Sí, aquí estamos en el siglo XXV. Pinche siglo hay muchos más. Igual. Oye, ay, se me fue lo que él te iba a decir. Algo más. De Aegon, que quería ser el rey. Y tiene bastardillos. El hermano. Que hay un bastardo ahí en las peleas de los niños con dientes filosos. Sí. No, sí, a mí lo que me interesó mucho fue precisamente, ya ves que mandan a buscar a Aegon. Sí. A un par de soldados que son hermanos. Y entre ellos hay diferencias políticas. Uno está a favor de Rhaenyra o de lo que dijo el rey en su inicio. Y el otro está a favor de la reina. En consorte, y que a final de cuentas es el que ayuda a escapar a la tía, que es prima, ¿no? A la prima, sí, a la prima, pero que es madre. A mí lo que me deja el episodio es que los Targaryen, güey, no le importa a la gente, güey. O sea, la verdad, como vil político podrido, o sea. Desató el pinche ese pinche dragonzote, güey, en medio de todo el pueblo, güey. Literal, así como lo que pintan mucho en Shrek, ¿no, güey? De que el pueblo bien jodido y la tierra nunca jamás, ¿verdad? Todos bien opulentos, bien ricos y la chinga, y la gente así como que, no, sí, y la fortuna es odio, y tosiendo así todos enfermos y bien mal pedo, güey, o sea. Y luego en eso sacas el pinche dragón y te cargas a media plazuela, güey, y dices, te vale madre, güey, o sea, qué pedo. Era muy, muy lejano, pero sí, pues es que era así muy, es muy así es este rollo. Pues, así son todos los reinos. Nada más recordar que en esa episodio ni sale Rhaenyra, ni sale Daemon, entonces, no sé, para mí estuvo un poco aguado, pero bueno, vamos a ver en qué termina. La verdad es que sí nos dieron cierta información. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Siempre pregunto esto y nunca se me queda. ¿Cuántos episodios nos faltan para que se acabe esta madre? Ya uno, ya. Se supone que son 10, ¿no? ¿Nomás son 10? Sí, o sea, el domingo el es el último. Bueno, pues lo sí. Estamos platicando. Cierre temporada va a estar ya, con madre. Ya hay luz verde para la segunda temporada. Y según R.R. Martin, el autor, dice que ese libro se merece unas 4 temporadas, más o menos. Pues vamos a ver qué pasa. Y sí, yo extrañé mucho a Rhaenyra porque me tengo algo con esa voz de esa actriz. No sé, me puede leer el directorio telefónico y yo feliz, ¿no? Ah, ya me acordé que ya se me acordó que ahorita que dijiste eso y tienes una erección. ¿Te acuerdas el batillo que está chuequito? Y su fetiche por los pies, güey, hizo... De Tarantino. Oye, what the fuck con eso. Se me hace que no es tanto los pies. O sea, el vato está totalmente loco por la mona. Y lo que le enseña nomás es las piernas, hasta la rodilla, güey. En su momento yo creo que... Porque según el nivel de la falda, era lo que le informaba el otro vato. Entonces, hasta ahorita van... En esa altura. Puede ser que, mira, o sea, tiene pretexto de que porque como él tiene el, o sea, si te fijas, hicieron un paneo a sus pies. Ajá, pies, y tiene el pie jodido, güey. O sea, muy probablemente, o sea, le excita, o sea, y son parafilias extrañas, ¿no? O sea, no necesitábamos eso, pero bueno. Entonces, es un mundo de pervertidos ahí. No, pero es que sí lo hace interesante el vato porque le da sus motivaciones y el vato, o sea, donde dices, es un vato perverso. A ver, gente que le gusta, muy respetable la madre, güey. Pero, o sea, ¿cómo te puedes identificar con, no sé, por ejemplo, vamos a darnos al otro polo, güey, en Game of Thrones, güey? Y estaba Lord Varys, güey. Y él no tenía ni siquiera nada, güey, ahí abajo, güey. O sea, no le... ¿te gustan hombres? No te gusta nada, güey. Qué pedo, güey. O sea, está peor ese pedo, o sea, pero bueno. Oye, ¿y qué onda con la CIA ahí que tienen en el reino? Eso también lo tienen. Eso también lo tienen en Game of Thrones y era como que de esperarse, ¿no? Sí, pues al final de cuentas siempre hay ese tipo de cosas. Sí. Pero, Pero qué bueno que lo mencionas, porque lo quería mencionar hace rato y se me olvidó. Se me fue el pedo mientras hablaba de la voz de Rhaenyra. Pero sí, la red de espías se me hizo tan impresionante porque te das cuenta que los reyes y las reinas y los monarcas tendrán todo el poder, pero ocupan, como bien lo menciona la ex esposa de Daemon, gracias a mí está el rey, porque yo te dije dónde estaba este vato. Y nosotros, o sea, el rey que queda es porque nosotros así lo decidimos. O sea, de decir de que el poder va a ser una contraparte. Y toda la información que sale del castillo, del Red Cave, o como le quieras decir, en cuanto se produce y llega al pueblo, y el pueblo puede modificar y darle forma a como le plazca, ¿no? Entonces, el poder no es el que trae la corona, es el que trae el dragón, es el que tiene la información. ¿Sabes qué? Se me figuró, güey, como cualquier ONG mexicana, güey. Ay, chiquis. Preocupados por el bienestar de todos, lo que el gobierno no tiene preocupación. En este caso, que quiten las peleas clandestinas de niños con uñas y dientes filosos. Sí, dijo eso. ¿Sabes? Eso dije, ah, qué loco. O sea, yo estaba pensando, ¿qué le va a pedir? Y sale con eso, digo, dije, o sea, una ONG mexicana. Es un Fight Club acá, bien cabrón. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. La recomendación sigue siendo esa, sígalo viendo. Se estrena todos los domingos en HBO Max o en HBO normal también, si tiene. Y si no, pues guiño. Y aquí nos vemos la próxima semana para discutir el season final. El gran final. El final. Excelente. Yes. Bueno, ¿qué más pasó? Pasó Andor episodio 8. Déjenme poner una bonita imagen. ¿Lo vieron? ¿No fue el 7? No fue el. A ver, la estoy regando. El que sea, el de hoy. El de esta semana. El fresco de hoy. Déjame poner la imagen hoy, mientras. Un capítulo de flashbacks. Estuvo muy interesante. No tenía. Igual, no hay mucha acción. Pero la teoría es bastante reveladora. O sea, empiezan a verse los principios, digámoslo así, del movimiento de resistencia, con personas que no estaban integradas, empieza a incluir más gente, sale por fin, de ahí va a salir el robot que acompañaba a Cassian en la película de... Pues salió uno de ese modelo, K2SO. Sí, sí, sí. De ahí va a salir, güey, de ahí va a salir, no te desesperes. Igual es cínico y irreverente, güey. No, porque está programado. Está reprogramado. Ajá, exacto. Acuérdate que en la película sí estaba reprogramado. Eran muy violentos. O sea, porque salen ahí varios, están tratando de tener una especie de trifulca o no sé cómo. Sí. Y son bastante violentos, o sea. Le toca uno a Cassian y le dice el Stormtrooper, le dijo cuídalo, y lo levanta del cuello el pinche. O sea, dijo watch him y entendió, ¿sí? Hang him. Yeah. Uh-huh. Que es bastante diferente la palabra, pero casi pues... casi podría decirse que ese, se me hace que ese va a ser el robot, porque no pudo haber confundido la palabra, se estuvo repite y repite también Cassian, y no pudo haberla confundido. Yo creo que de ahí es donde sale la reprogramación y personalidad del compañero de Cassian en la película. A ver, sí, porque bueno, el chiste es que este compa lo manten al botiquín, la rebelión está estallando. Ya está sospechando el imperio de la Alianza Rebelde. Están metiendo la onda política ahí también. Ya se mencionó varias veces a Palpatine. ¿Qué otra cosa pasó importante? Vemos que el inspector pedorro agarró una chamba de Godín. Y yo creo que lo más relevante para mí es que la chica, que se me olvidó el nombre, que estaba en la misión durante el asalto, se comunica con la asistente del otro señor. ¿Cómo se llama el señor? De la tienda chafa. De la tienda como de... De antigüedades. Sí, pero que nada más es una fachada. Se olvidó cómo se llama ese señor. Se comunican ellas dos porque quiere saber de su pareja, que obviamente le dice, oye, es un riesgo esto. el imperio ya está llegando donde atacaron. Entonces, como que fue un episodio de acomodo de piezas. Y yo creo que lo único más rescatable de este episodio es el diálogo que tiene Cassian con su mamá. Con su mamá. Porque ella le da el sentido de pues, la resistencia. Exactamente. La ajá. Pero hasta que no pase eso que pasó, o sea, el asalto, como que ella sintió otra vez como que vida, como que sí, sí valió la pena y no me voy a ir aquí, me quiero quedar porque pasé con orgullo, o sea, de que los estamos molestando y no importa si muero, pero vamos a luchar por nosotros, pues es una causa por la cual vale la pena morir. Y el otro como que fue una de las primeras indirectas que le están llegando, ¿no? También. Pero fuera de eso, no siento que haya sido tan... Como que nos están dando chispazos de cosas como con el robot, y así, entonces con lo del Palpatine, con lo de la senadora, como que nos están dando chispazos, pero siento que le falta amarrar este rollo, no sé, siento que estuvo un poco flojo también, no sé qué opinan. Sí, para mí también se me hizo flojo, pero digo, es la teoría, el preámbulo para un capítulo de acción. Sí, pues esperemos, este fue el 7, ¿qué dije que fue? 7. El 7. Entonces, ¿sabes qué me encantaría ver a mí? O sea, que aprovecharan la oportunidad porque, digo, a mí siempre me han encantado mucho los Stormtroopers. Y o sea, que expliquen cómo hicieron la transición de los Clone Troopers a los Stormtroopers. O sea, y sabemos que los Clone Troopers son más eficientes, más letales. Y o sea, y un Stormtrooper es un batillo que un cadete que jalaste, que es un humano, no es un Clone Trooper, güey. Y pues nunca le atinan a nada, güey. Y o sea, siempre son pinches me reí. ¿Dónde? Los normales tampoco, güey. Son malísimos, güey. O sea, por eso, no, pero los Clone Troopers sí son más eficientes, son más letales. Y es porque vienen del molde de Jango Fett, ¿no? Sabemos, pero pues obviamente tienen esta muerte rápida porque tienen el crecimiento acelerado. Y ya no hubo nada que conectara con eso. Simplemente como que, ya están los Clone Troopers. Ya son los Clone Troopers. Qué pedo. O sea, no le han dedicado un poquito. Y creo que a lo mejor puede ser el vehículo perfecto porque está en la etapa perfecta que te puedan explicar eso, pero pues bueno, o sea, a lo mejor sería pero yo vengo de esos que soy que dices, qué bueno que no han estado metiendo fanservice y que han estado expandiendo un poquito más, pero digo, pues si se puede ya, que estás ahí, pues alcánzame las uvas, ¿no? O sea, yo pienso, no sé, pero bueno. En mi opinión, me gustó mucho el episodio. Lo que hizo el episodio es mostrarte las consecuencias de... El imperio estaba muy inactivo, estaba muy cómodo, estaba muy confiado. No hay Stormtroopers en todas partes, no había ocupación del imperio en muchos lugares. Aprovecharon los rebeldes para ponerse en lugares bien aleatorios, donde empezó a sospechar la señora esa de blanco, la Meryl Dera, o como se llame. Y este vato dijo, pues hago este trabajo y le robo al imperio y ahí muere, ¿no? O sea, un golpe fuerte, pero pensó que ahí iba a quedar. No midió las consecuencias de que, se está poniéndose los rebeldes, vamos a decir que el imperio es infrenable, es imparable y vamos a poner más sedición, vamos a poner más guardias, vamos a expandir más la fuerza dura y vamos a hacer juicios a lo pendejo. Y todo eso porque era el efecto que querían los rebeldes, que no veía Andor que iba a suceder. Donde cuando la gente vea que alguien pudo robarse ese dinero, que iban a agarrar fondos y que ahora el Senado también está ayudando ahí en recabar más dinero, más créditos. Y y va a ser también que los que lucharon su pelea en un principio, como la mamá adoptiva de Andor, también va a querer hacer lo mismo, van a querer agarrar armas. Y el hecho que el imperio se ponga bien culero y vea que alguien está atacando al imperio va a hacer que los rebeldes se animen a unirse y a pelear contra el imperio. Y de ahí van a empezar a llegar ahora sí más Stormtroopers, más gente más capacitada y menos compañías de seguridad chafitas como la que con la que empezó todo este porlote. Y ahora que este vato está en el bote, Andor que está en el bote, lo van a sacar del bote y va a estar más hundido en la rebelión de lo que él haya querido en su vida. Sí. No, tiempo. Ese fue un flashback. No era, digamos, en el tiempo real. Eso fue un flashback antes de porque se lo menciona a su mamá, que el tiempo perdido que le robó el imperio. No, pero él sí, no, pero él sí se refería a su planeta, ¿no? Cuando esa parte, aparte del planeta que mataron a todos, a toda la tribu, no sé. Yo lo que entendí es que el tiempo perdido que menciona es precisamente eso, porque Cassian se quiso pasar de listo, y por pasarse de listo, cuando le estaban haciendo el juicio, este vato no responde, pues déjame, yo me voy para irme de aquí. Y resulta que los cargos que le estaban haciendo al vato eran más grandes que los que él tenía, y luego se pone a reclamar y le dice la juez, pues nomás por mis calzones, ahora son, en lugar de 6 meses, ahora son 6 años. Yo no lo vi como flashback, yo lo vi como que era que huyó de ahí y llegó allá. Pero deja tú, ya estaba con alguien, pero ya estaba con alguien. Bueno, todo eso será aclarado en el próximo episodio. Entonces, se está poniendo interesante. Para mí también fue un episodio medio flojo, pero es como dicen ustedes, pinta para algo bueno la próxima semana. Y aquí lo estaremos comentando. Vamos a meterle turbo para alcanzar el tema, tema. Entonces yo traigo una reseña, pero lo voy a hacer super express. Que el fin de semana tuve la oportunidad de ver una película con mis Pokémones que se llama El Perro Samurai. Es una película de dibujos animados. La que dobló con... ¿Cómo se llaman? Sí, Juanpa Zurita, ¿no? Un tal Facey y Carla Díaz, que no sé quiénes son. No sé quién es ninguno de ellos. Pero bueno... Juanpa Zurita, pues... No ese sé. Es el hijo de Humberto Zurita y Cristian Bach. No, sigo igual, no conozco a nadie. Si es actor mexicano, no te preocupes. Si son mexicanos, no. X. Okay. Seguramente no son sí. Mexicanos, son white citizens, de hecho. Pues, o sea. No son relevantes para mí. Pero, y ahorita les voy a decir algo que sí es relevante para mí. Pero bueno, es una película animada, es para niños, es familiar. Es la historia donde en un mundo donde viven puros gatos, es un Japón feudal, pero es de puros gatos. Llega un perro de otra isla que es que quiere ser samurái, pero como ahí están prohibidos los perros, pues lo encarcelan y lo usan de chivo expiatorio para los planes de un alcaldillo y que está ahí, que quiere destruir una ciudad, y tiene, cada ciudad tiene como su guardián, que es como un gato samurái, pero este lo convierte en, a ver, ya eres samurái, ve ahí a cuidar para acabar con esa ciudad. Y bueno, nos platican ahí la historia, esa típica historia donde el que no sabe nada, aprende y quiere ir por el camino del bien y su maestro no le quiere enseñar y se convierte en maestro y se superan y se pelean y luego, ¿sabes? O sea, es una historia súper de cliché, pero es muy divertida. Es muy, muy divertida. La verdad es que la recomiendo mucho para ver en familia. Obviamente no esperen la gran cosa. Está padre el doblaje porque uno de los personajes que sí le quedó bastante bien es Humberto Vélez, que es la voz del Shogun, y claro, le queda perfectamente, y las de los niñitos también está muy bien. Es una película entretenida. El lugar donde viven se llama Cacamucho, la ciudad esta que tiene que proteger, y me dio una risa. O sea, varias traducciones están muy bien, la tropicalización está muy bien. En general es una película para divertirse en familia, punto. ¿Qué es lo importante? Que esta película en Estados Unidos, el perro es Michael Cera, y el que es su maestro, el samurái, el gato samurái que le enseña, es Samuel L. Jackson. Gato está igualito que Samuel L. Jackson, o sea, los gestos que hace, los ojos, está increíble. Yo les recomiendo que la vean, y que la vean en inglés, con audio en inglés, y puta, se disfruta un montón. Digo, la vi en español y me puse con el otro audio. Estaba, pero disfrutando la película mejor. O sea, los chistes que le avienta, las frases que le dice, está muy padre. La verdad, digo, la película no es muy trascendental, pero sirve para aplacar los huecos un rato, te diviertes, y pues ya, ¿no? O sea, ves al gato y ya te das cuenta que estás viendo al Samuel L. Jackson. Sí, gordito y enojado. No quiero hacer nada. Casi, no sé, estoy... O sea, no la terminé de ver en inglés, pero estoy seguro que sí le va a decir ahí su típica frase, ¿no? ¿Salió en el cine o es de plataforma? En el cine creo que todavía está. No sé si todavía está, pero ya saben que yo la vi guiño guiño. Entonces no debe tardar en llegar a plataformas. Ah, Y muy bien. Ya, esa es la ¿De qué estudio es? ¿Sabes de qué estudio es? Fíjate que no sé de qué estudio es, pero no es DreamWorks, ni no es de los famosillos, ¿eh? Ok. No, pues para darme una idea de dónde iba a llegar. Se estrenó en julio en Estados Unidos, entonces no sé, no sé cuándo se estrenó entonces, aquí. Tardaron un chorro en llegar. Sí, ya sabes. Pues ese como no es tan así, tan... Ah, mira, la puedes rentar en Amazon Prime y en YouTube y en Apple TV. Y ya. Perfecto. Y ya, vámonos. La veremos. Perfecto, vámonos. ¿Tú traes una, no, José? Sí, una película que quería recomendar hace un par de semanas, pero las cuestiones de tiempo no nos permitían. Es una película que me recomendó Quentin Tarantino. No de forma tan personal, pero desayuna con él todos los domingos. Sí, es que este vato tiene, no sé si lo vi en una entrevista, en un podcast o algo así, pero este cuate mama a varios directores, entre ellos Sergio Leone y entre ellos también Brian De Palma. Para él Brian De Palma es como que la mamada. Y salió a relucir porque cuando él hizo la película de Pulp Fiction y él quería a Travolta, mucha gente le decía, no, es que Travolta ahorita no está pegando, ¿no? Y dijo, pero ¿por qué no? Antes amábamos a Travolta. Y mencionó la película Blowout, que es la que vengo aquí a reseñar. Ya es viejita, él, ¿verdad? Dijo, es 80 y tantos. Okay. O 70 y tantos, no sé. Pero sí es... Brian De Palma hizo un par de películas con Travolta, incluyendo Carrie. Que también sale Nancy Allen, por Nancy cierto. Nancy Allen, ok. Sí, la de Robocop. Ya tengo Nancy, aquí el... Entonces Nancy Allen también sale en esta de Blowout. Blowout, ahí se le dice el término en inglés cuando vas en la carretera y se revienta una llanta. Okay. Se le dice un blowout. En español le pusieron estallido mortal. Y en España, ¿cómo se diría? La llanta mortal. Hombre. La llanta explosiva mortal. No tengo idea de cómo le podrían haber puesto. Pero... es una grandiosa película, una premisa muy, muy, muy simple. Tú ves mucho de Tarantino en esa película, porque estoy seguro que Tarantino, como él decía, los artistas roban, ¿verdad? Sí. Este vato es un personaje que él se dedica a grabar gritos y sonidos para películas de terror de bajo presupuesto. Okay. Entonces, en una de esas está en el bosque, es un profesional al respecto. Entonces, él está en el bosque y está grabando sonidos de búhos, de ramas, del viento, del río, de así, y de repente escucha que viene un carro y escucha que truena una llanta y el carro cae y salta y salva a una persona que está ahí, que es Nancy Allen. Este vato como grabó el sonido, y había un fotógrafo también por ahí, para no hacerles el cuento largo y no contarles toda la historia, resulta que esa llanta quizás no haya tronado por sí sola, sino que recibió un impacto de bala. Pero la persona que va en ese carro es un candidato a una senaduría o a gobernador o algo así, y pues iba con un escort que era Nancy Allen, y todo el mundo anda queriendo cubrir todo el plot de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, es más o menos el trato de la película. Es tanto como sabe más remasterizar y utilizar el sonido y aislar los audios, va saliendo a la conclusión y los empiezan a perseguir a él y a Nancy Allen. Se pone muy paranoica la situación. Está muy bien contada, muy buen guión, muy bien dirigida. Y entiendo por qué le gustó mucho a Tarantino y de dónde agarró él mucho inspiración para sus películas. Entonces, si la pueden ver, no sé dónde esté en ¿qué México. ¿Qué plataforma? Acá yo la vi en HBO Max. Creo que está en Amazon. Los catálogos varían mes tras mes en cada país. Entonces, ¿está en Amazon Prime? Google me dijo que estaba en Amazon. Esperemos que sí. Que sí me ha dicho la verdad. Fíjate que qué buena reseña, porque o sea, Quentin Tarantino es una enciclopedia viviente de... Es un cinéfilo, o sea, no nomás es un director muy consagrado, sino también es un cinéfilo de hueso colorado. Ya ves que él empezó su carrera pues trabajando en un videoclub, pero eso de que... Yo lo recuerdo haber visto en un programa donde le reseñaron una película bien pendeja, ¿no? Y los ojos, ¿no? Sí, y poniendo así el título. Y el vato te la adivinaba, o sea, dices películas bien oscuras, que dices, ah, qué pedo, güey. Me acuerdo, fue con Jimmy Kimmel, ese show, y me acuerdo que dijo, es tal película, y la enseña, y dice, no, es esta otra. No, préstamela, y le ve atrás, digo, ahí está, este es el título original. Sí, le había atinado, aunque parecía que no. Pero sí, este vato es una enciclopedia andando, como dices tú. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Es del Recomendorama, la sección donde recomendamos cosas. Ya quedó. Y y ahora sí, vamos al tema de la semana, Coloso. ¿Cuál es el tema de la semana? Bueno, pues el tema de la semana es bien fácil, ¿no? O sea, como estamos en el Spooky Season, ¿verdad? Usted se verá que estamos ahora con esos frisitos se antojan una sesión peliculesca de unas películas macabronas. Y acá venimos a recomendarles una que le puede sacar uno que otro sustillo, ¿verdad? O sea, y sustillos con premio, lo que usted quiera, pero pues ya usted decidirá. El enfoque que tengo que tenemos es, o sea, películas que nos marcaron a nosotros de la infancia, películas que a lo mejor no eran necesariamente de miedo y sin embargo nos sacaron un pinche susto, güey. Y, o sea, a lo mejor ciertas escenas icónicas se nos quedan, ¿verdad? Y sobre eso vamos a platicar. O sea, sobre todo, si le interesa, pues quédate con nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a platicar un ratito. A ver, antes de empezar el tema, quiero hacer un disclaimer aquí, una confesión, una aclaración. A mí no me gustan estas películas, las películas de miedo no me gustan. No me gusta sentir miedo. ¿Por qué querría ver una película que me haga sentir miedo? ¿Por qué les gustan estas películas, muchachos? A ver. Bueno, te voy a decir un ejemplo bien fácil, bien claro. Por ejemplo, sabemos que somos bien fanáticos del personaje de James Bond, ¿no? Sí. Y un recuerdo que yo tengo es que yo vi la película Con licencia para matar, de Timothy Dalton. Ok. Y hay una pinche escena ahí que me traumó mucho de niño, güey. Porque trataba de que, o sea, estaba Timothy Dalton, que por cierto fue un excelente James Bond. O sea, sí, mis respetos claro. Con Timothy Dalton. Él hacía sus propias escenas de dobles, por cierto. Lo haremos un especial aquí de James Bond, pero ese no es el tema, es el punto, güey. Me tramó un chingo la escena, güey. Donde es el villano, güey, estaba interrogando a un batido riquillo, güey, que está ahí con ellos, güey. Y el vato, o sea, no le sacaba cierta información. O sea, el vato está cagado y lo mete, güey. Lo mete a una pinche cámara de presurización. Y luego, o sea, le dice, ah, y le empieza a subir ahí los manerales y todo ese rollo. Para no hacerles el cuento muy largo, el malo le revienta la manguera y se ve así, se ve en la cámara, se ve una ventanita, güey. Y se ve así como se le infla la cara y ¡pa! Revienta, güey. Y yo recuerdo que vi eso de morrillo y ah, me asusté un chingo, güey. O sea, dices tú, y no lo viste venir, güey. O sea, era una pinche película de James Bond, güey. O sea, a eso es el punto que me estoy refiriendo, güey. Sí, sí te entendí. Pero yo sé que a ti te gusta, por ejemplo, las películas de zombies, de miedo, de eso. Sí. O sea, sí, pero sí, no sí, entiendo sí. Por qué querrían pagar por sentir eso. O sea, luego vamos a hacer un especial, porque me quedé pensando de que cuando... Cuando, por ejemplo, cuando quieres quedar bien con tu novia, con la chava que está saliendo, pues uno hace pendejadas por eso, ¿no? O sea, me acuerdo que me subí a montañas rusas, me acuerdo que fui a ver películas de miedo por eso, para quedar bien, pero por gusto propio, no quiero sentir eso, no soy fan de este género y me gustaría saber por qué te atrae ver esas películas, o a ustedes, no bueno, sé, o sea... O sea, simplemente por el hecho de que cuando ves a alguien morir, o sea, te hace sentir más ganas de vivir. Es eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a ver, y luego aquí me estaban diciendo que el horror y el terror no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No. O sea, es miedo, no quiero sentir miedo. Es no, que mira, el terror es más sugestivo, sugerente, y el horror es más gráfico. A ver, por ejemplo, las películas de Saw, horribles películas. La otra vez vi un pedacito de una donde tenía que mochar el pie, el mismo morro, porque estaba amarrado, encadenado a un cuarto y no sé qué le estaba pasando al cuarto y lo dejaron nomás con una cegueta y se tenía que mochar la pata. ¿Eso es error, terror o horror? Es el shock value, güey. Más bien es gore. Es gore, pero es horror. Eso es horror. ¿Y cuál sería una de terror? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien, pues, a lo mejor básico. Películas de vampiros, la de Drácula, la original, de no sé qué año, 30, 40, no sé qué pinche año de edad, eso es terror, o sea, es nada más crear el ambiente. El susto de pianazo. Ajá, eso es terror. El horror vendría siendo posiblemente algo más tipo. Que ya involucre más sangre, que ya involucre más cuestiones gráficas. Yo lo, fíjate, yo lo pensaba al revés, pero bueno, ustedes son los expertos. Entonces... Mira, terror es lo que te aterroriza y horror te aterroriza. Claro, no, como güey. Cuando no jala el como cuando se te descompone el carro y no carbura, pues el carburador, güey. El carburador, exactamente. No, pero entonces aplica mucho lo del diálogo de Marlon Brando, güey, cuando estaba bien trastornado en la de Apocalypse Now. Y el vato simplemente está otro amado viendo la nada diciendo el horror, ¿no? O sea, de toda la guerra, ¿no? Oye. Primero, para mí el terror, así como dicen, un ataque terrorista es algo que te infunde ese terror de pánico, de que algo te está aterrorizando. O sea, te está llenando de un miedo, de una paranoia de que algo te va a pasar. Eso es algo que te aterra, ¿sí? Y un horror es cuando ves algo que igual no te está aterrorizando, pero lo ves como que algo horrorífico, algo como decía Neto, ves un splash de sangre, alguien que le están echando, o sea, cuando te hacen un jump scare ya te asustaste, pero ya no me estás viendo de cómo, como lo que estás viendo tú de Saw, que fue de la primera película, el vato que se está mochando el pie, no te estaba dando miedo eso, o sea, tú te estabas diciendo, ay, ese vato que está haciendo, que guácale, eso te estaba horrorizando, pero no te estaba dando terror. Espero que eso tenga sentido. Tal vez, el Futurín, saludos a mi compadre Futurín, ya tenía rato de no venir aquí. Puso un ejemplo en el chat y me da risa, pero no sé. Dice, horror, tu suegra. Terror, vivir con ella. Dice. Saludos al Futurín. Yo diría que al revés. Eso es una, no, una buena analogía. Muy bien, obra de arte. Bueno, después de aclarado el punto, a ver, Colos, ahora sí, ¿cómo vamos a irnos platicando? Escenas que nos hayan causado algún tipo de trauma por haberlas visto. Okay. Sí, porque, o sea, reseñas de películas de miedo, pues ya se ha visto mucho, ¿no? O sea, igual lo podemos hacer. Saludos al garage del tío Freak. The Monster Mash. The Monster Mash. Longo, güey, iba a poner el Monster Mash porque ellos lo ponen en español para que cada vez de caché, pero. Ellos ponen más una canción que y se llama Draculina, ¿no? Y le dicen Draculona. Saludos al garage del tío Freak. Escúchenlos. Saludos a nosotros. No sé. Pero bueno. Ah, bichos, a ver. Si quieres reírse, échase acá somos más serios, ¿no? Somos más aburridos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Con lo cual va a estar la dinámica? A ver, yo quiero que lo manejen a su propia experiencia. Ok. O sea, yo quiero que lo manejes, o sea, que me platiques. O sea, es que a lo mejor, como que lo acabo de decir, ¿no? O sea, a mí me horrorizó mucho ver eso, güey. Y sobre todo porque no era una película de miedo, güey. O sea, dices, ¿qué pedo? ¿A poco eso puede pasar, güey? Claro que ya lo ves ahora y dices, ah, no mames, pinche globo con cara de vato, güey. El shock value, pero, o sea, sí recuerdo que le pregunté mucho a mi papá, oye, ¿eso puede pasar? ¿Eso puede? Y mi papá dijo, o sea, como no puede decir, pues, ¿cómo te explico? Sí, pero no pasa así, o sea, y así como que, así que en eso quedo yo, ay, güey, no quiero que me pase eso, güey. O sea, así me quedé, ¿no? O sea, pero eso me horrorizó mucho, güey. Así que te horrorizó a ti, güey. Y quiero que se vea así como esos. O a lo mejor algo que te pasó en la vida real, güey. Okay. Bueno, pero eso lo vamos a dejar en el especial próximo, de. Próximo episodio. El próximo de. No, no es el de Pitos y Leyendas, sino el de. Ok, muy bien. Anécdota. A ver, entonces, ¿quién quiere empezar? Mira. A ver. Yo digo, no. Ahora sí que no nos pusimos de acuerdo ni nada. Espero no. Es un disco de los Mecha Brothers, o sea, nunca nos ponemos de acuerdo. Atropelladísimo. Espero no bloquearles el recuerdo o a alguien, ¿no? Pero hablando sobre películas de terror, aunque creo que esta más bien aplicaría como horror. Pero bueno, hay varias que a mí me gustaron mucho y que, digamos, me marcaron. Algunas fantásticas, otras no tanto, pero... ¿Te marcaron más que el calzón? En una de ellas sí estuvo muy bueno. Ahorita, okay. Y hablando de eso, precisamente con esta película, la de Poltergeist, güey, la primera película de Poltergeist, esa, no estoy seguro si fue terror o horror, pero chingoncísima, güey, me gustó mucho. En ese entonces mi papá, pues estábamos estrenando una videocasetera, güey, creo que era la Beta, güey, sí. Una Beta. Y pues trajo entre varias películas ahí guiño guiño, ¿no? Espérame, en la portada sale una niña güerita, un payaso. ¿Ahí? Ok, te voy a poner esa imagen. Total, estábamos, pues ahora sí que de visita estaban unos compadres ahí en la casa y con sus hijos. Entonces dijo mi papá, pues como que les una película así está buena. Y puso la de Poltergeist, güey. Era de noche, no estoy seguro a qué hora sería, güey, pero estaba todo oscuro y papá ambientó con madre, ¿no? Todo apagado, güey, con la pinche tele prendida. Entonces teníamos la costumbre de poner una jarra de agua de vidrio para llenarla, pero no quedaba muy bien ahí en el área del fregadero, entonces se quedaba medio acostada, ¿no? Entonces casi casi después de un susto que te pegan en la película, güey, pinche jarra se resbala y hace un pinche ruido porque era... ¿Qué pasó? Se resbala, se rompe la pinche jarra y tú... Bueno, madre, 4D, güey, la madre. Nos sacaron los pedos, no sé si cuadrados, ¿no? Pero estuvo bastante chido, o sea, nos asustó con madre a todos, güey, o sea, nadie se lo esperaba. Pues ya después que, a ver, ¿qué soy yo? La pinche jarra que se resbaló y se cayó y se rompió, ¿no? Pero esa película tiene muy buenos elementos, me dejó pensando mucho, que estaba chiquillo, todavía, de hecho, pienso, pero pues ya lo piensas de una manera diferente, ¿no? Oye, pero tiene muchas buenas escenas bien logradas, ¿no? O sea, está como la escena donde el vato se empieza a arrancar la cara, güey. O sea, por ejemplo, eso sería horror, güey. Esa sí. Es pero sí, está muy bien las alucinaciones que tienen, la escena de la alberca, güey, el payasito, el muñeco, el payaso, cabrón. Súper parodiada, ¿no? Bueno, es que era muy, ¿no? Sí, pero, no, o sea, esa película, estuvo muy buena. La segunda parte, y no me acuerdo si hubo tres, pero la segunda parte nomás no jaló. Y si mal no recuerdo, creo que hicieron un remake, pero tampoco funcionó. Pedorrísimo. Oye, pero fíjate que la segunda parte sí tiene sus momentos, güey. Por ejemplo, o sea, sí me acuerdo que el padre, güey, que salía ahí, güey, el cura, güey, daba un chingo de miedo a ese pinche viejillo, güey. O sea, y cómo estaba golpeando la puerta, güey, y así, güey. No, sí me... Y luego más está el misticismo que rodea la saga por el hecho de la muerte tan prematura de la actriz esta Heather O'Rourke, que es ya la última película donde ella apareció, güey, realmente se veía muy mal la pobre niña, Dios la tenga en su santa gloria, güey, pero muy lamentable su muerte a la pronta edad de los 9 años, güey. Pero o sea, se le dio una enfermedad que para que te des una idea, tan pinche repentina, güey, y tan sin diagnóstico hasta el día de hoy, güey, porque fue, o sea, de que ella estaba filmando, güey, y le dan esteroides, güey, y los esteroides que hacen normalmente te empiezan a hinchar, güey. Y se le ve con unos pinches tomatotes en los cachetes, o sea, y rojos, como ella era muy blanca, güey. Y va. O sea, creo que apenas si alcanzó a lograr terminar la película y fallece, güey. O sea, tan. O sea, hay mucho que está involucrando ahí alrededor de la película también. Sale el indio, güey, que sale, en la película esta de Jack Nicholson, el que siempre parodean que rompe la ventana, güey, se va corriendo, güey, el que le hace de loco, güey, que no hablaba, no, el jefe Apache, güey. Sale también ahí, güey, o sea, y también falleció al poco tiempo después de haber filmado la primera, o sea, no, sí. Un chorro de cosas, o sea, se volvió de cosas extrañas, güey. Sí, y se la volvió un poquito más hasta misteriosa al respecto, ¿no? Alrededor de esos ya... casi a la par con El Exorcista, güey, que es película de culto, película maldita, ¿no? Sí. Oigan, hay mucha participación en el chat, voy a interrumpirlos tantito. Dice Fernando Castillo, dice, una escena que me dio terror fueron los últimos 20 minutos de la película Megan is Missing, y lo peor es que pasa en la vida real. No sé si la ubican. No, la he visto yo, no la he visto. Okay. También dice Evil Dead. La original me da miedo por todo el terror psicológico que maneja. Bueno, Evil Dead es punto y aparte. Sí. Futurín dice, dijo papá Neto, se ve una niña en la portada viendo la tele. Seguro es familiar esta película. Pero recalco, era guiño-guiño, entonces no había portadas. Era nomás así. Se la habían traído de la pulga. Se la habían traído de la pulga, dijeron. Es momento. Casi. Y dice, por último, dice, la ventaja de las películas de miedo de los 80 es que todo era con efectos reales, por eso da más miedo. Ahorita es más complejo, pero todo es CGI. y como que no se siente tan real. Eso es cierto, eso sí. Sí. También puntos extra por... No es lo mismo estar compitiendo con algo que es un prop que sí existe, que sí los puedan... lo puedan tocar, es tangible que exista, a algo que después agregan digitalmente. O sea, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, yo la escena de donde se está arrancando la cara, se ve una marioneta, o sea, y las cortes de las tomas, o sea, se fueron muy, muy exactas, muy precisas, que sí se... Y ahorita pues ya lo hacen pinche computadora y es, pinche caricatura, sí, lo que quieras, ¿no? O sea, pero ese shock value sí, ay, qué pedo, güey. Muy bien. Excelente. Esa es una de las películas. Perfecto. ¿Quién sigue? El Josué. A ver, Mephisto, dime cuál para ponerte una bonita imagen. Voy a empezar con El Exorcista. Ándale. Ok. Es así. Porque más... O sea, el género de terror, de horror, es el género más difícil de hacer películas. Porque es un balance bien delicado entre dónde caes en lo ridículo y dónde es lo plausible y todo eso. Pero El Exorcista maneja todo bien chido. Más que mi familia siempre fue católica hasta la madre. Hola, saludos, mamá. ¿Me está escuchando? Fue bien católica, que ven a misa y todo eso. Y de repente veo esta película con mis primos en Monterrey, que siempre íbamos ahí en verano y siempre veíamos una película... Sí, íbamos al videoclub, rentábamos una película de acción jalada de los 80s o 90s. Y siempre agarramos una o dos de terror y esas las empezamos a ver hasta las 10, 11 de la noche. Todos en oscuros y así, todos cagados de miedo. Y una vez vimos la del Exorcista. No. Y me encantó, pinche película, porque poco a poco va escalando, se van manifestando los retos de la niña. Y lo que más me fascinó de la película fue que tuvieron los huevos para una expresión artística de la posición de la niña. Y cuando agarra el crucifijo y se empieza a masturbar, a apuñalarse la niña. Sí. Me horrorizó, dije, esto se va a ir al infierno. Pero qué chido que estoy viendo esto. Sí. Pero qué gato, pero le duele, pero está con madre. Sí. Fue una yuxtaposición de puntos de violencia con imágenes súper sagradas para el catolicismo. Y que no podía detenerse. Yo, fuck me. Y al mismo tiempo estaba llorando la chica. Me horrorizó tanto de que lo estaba haciendo sin querer hacerlo y que estaba sufriendo y que le dolía. Y al mismo tiempo no podía detenerse y salía la voz del demonio de Pazuzos y decía de que va hacia fuerzas. Esa escena me impactó mucho y todavía me dio más miedo cuando la autoridad eclesiástica, los padres, tenían que ir a ayudar y el padre estaba teniendo broncas de salud, de fe, sí. Y no sabía cómo ayudarla. Entonces dije, chingas, si este es el vato que está representando al dios y la chica está así en pinches pedos bien cabrones, o sea, de que la tienen que amarrar, está que perdido, está flotando, sí. y que no, o sea, dije, esta chica está totalmente perdida y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y tengo el Digibook con libros de todo en Blu-ray, la película con las otras versiones, y la mejor es la original en mi punto de vista, la demás sí agregan más escenas, pero sobraban. Pero esa que baja así, al revés, bajando las escaleras, también dices de que no pinches, mames. Entonces, es una buena película de horror con buenos sustos. La sopa de chícharos que aventaba la chica también era así de que algo malo estaba pasando en esta chavita. Y como muchas películas de terror clásicas, la arruinaron con chingos de secuelas. Cuando le mueve la cabeza, cuando gira la cabeza. Ah, sí. O sea, tiene... Clásica. Sí, es un referente esta película, pero sí está... No sé si decirle pesada. Exacto, sí está fuerte. Fuerte. O sea, a pesar de que... ¿Cuándo salió esta película? Es de como de los 80, ¿no? 73. ¡A la 73. Mauser! ¿En serio? Qué valiente es hacer 1970. Eso en el 70. Sobre todo porque, o sea, no es como que ahora ya sacan muchas películas y explotan mucho ese recurso de que la semilla del diablo. O sea, no, rico, y no vale madre la película. No vale madre la pinche película. O sea, sí, está bien lo que digas. La verdad es que... viéndolo de un punto de vista más artístico, el género del terror es muy difícil de llevar a cabo, o sea, porque lo que quieren lograr es asustarte, güey. O caen en el recurso del jump scare, güey, el susto de pianazo, como dijiste, de que volteas y bueno, un pinche gato y o sea, te sentas en el piano, güey. O sea, dices, no mames, o sea, hay que saber cómo construir la escena. Es la promesa, güey, y luego de repente ya el desenlace y que fuera algo así grotesco o algo que te impacte, güey, no tiene que caer simplemente en el horror, güey. O sea, puede ser algo muy, muy impactante y que te asuste bastante, güey, pero lo que explora mucho de esta película del Exorcista es eso, es que explora mucho las posibilidades de que, ah, ¿sabes qué? Es que esta niña, a ver, vamos a llevarla con un psicólogo, vamos a llevarla al doctor, güey, vamos a llevarla, o sea, y luego, pues se le están acabando los recursos, o hasta el final llevan con los curas, güey, o sea, a ver, ven qué pedo con eso, y dices tú, bueno, qué, ay, güey, es que estaba poseída, no mames, güey, ¿cómo explicas eso, güey? O sea, sí. Y o sea, eso es lo que te mete mucho el terror psicológico, güey. De la posibilidad de que esto puede pasar, güey. ¿Cómo pasó? No sé, güey, pero sucedió y no quiero que me pase a mí, güey. O sea, básicamente pensó uno eso. Ay, bueno, pero también dio paso a otras películas como Juay de Rito, ¿te acuerdas? Y otras, sí. ¿No? Pero bueno, sí, la Estigmata, sí, güey, la todo. Exacto, eso, exacto. Pero bueno, buena película. Todo lo que diga el exorcismo de fulana de tal viene de aquí. Amityville, sí. Y todo eso. Bueno, pues muy bien, esa sí. Esa no la vuelvo a ver, te lo prometo que esa no la vuelvo a ver. En este caso, esa película del exorcista para mí fue algo muy similar a la de eso. La primera vez que la vi dije, ah, su madre, qué pedo. Y después, cada que le volví a ver, o sea, ya, muy normal, o sea, no volvió a tener el mismo efecto en mí. Es como las de... Te iba a decir, las de Chucky tienen ese efecto, pero bueno, ahorita no estoy adelantando, ahorita platicamos de eso. Pero sí entiendo el punto, Neto, sí entiendo a dónde vas. Como que ya ves, no sé si llamarle ojo clínico, no sé, o sea, ya ves, dice, el monigote o el efecto, o también porque ya estamos más rucos. Y tenemos mejor. Y tenemos otro raciocinio más, como que, bueno, ¿sabes? O porque es la segunda vuelta que ya le diste, ya lo ves venir, ya lo esperas, ya no está el factor sorpresa, pero bueno. Y ya sabes qué va a pasar. Ahorita ya igual y lo platicamos con otras películas. A ver, Kike. Yo me voy a lo clásico, porque a mí no me gustan estas películas. Pepito contra los monstruos. Kike Kabuto de primaria. Que en la primaria hacían la función de cine, que no es más que cuando teníamos el audiovisual, que es una tele que la SEP mandaba a las escuelas para enseñar cosas. Lo usaban para recaudar dinero, ponían una película que alguien rentaba de los maestros y metían a todos en el salón para hacer como que cine y nos vendían palomitas, ¿no? Y nos dejaron a los huercos escoger la película. Era una, no me acuerdo cuál era una de acción o Pesadilla en la Calle del Infierno 4. Ya. Y gana Pesadilla en la Calle del Infierno 4, ¿no? Y yo no la quería ver, pero pues ahí estaban todos. Era eso, o quedarte en tu salón todo menso, solo, porque todos habían pagado para entrar al cine. Entonces todos tus compañeros iban a estar ahí, entonces ahí estaba con todos, ¿no? Esa película tiene varias escenas que sí me traumaron de niño, de que me dio miedo a la oscuridad. Ándale. Ese es uno de esos, ¿no? Que está haciendo ejercicio y le arranca los brazos y se le hacen de cucarachas y está en una trampa como de esas pegajosas y lo aplasta como que, güey. Y hay una escena del baño que me dejó traumada, así como que, güey, no quiero ir al baño, no voy a salir ahí el Freddy o algo así, como que no, güey, sí, o sea. Sí, sí, sí. No, me causó un trauma muy grande esa escena. Y si te fijas, no son tan impactantes, pero no sé si también tiene que ver la edad a la que la ves y que no tienes este pensamiento, esa madurez como para entender que esto es de mentiras, claro. Pero güey, simplemente no me traumó, pues no. Y después ya de grande las revisité y me da gusto saber que, güey, o sea, las ves y lo que dijo Neto, las ves y dices, esto se ve súper falso, ¿cómo es posible que esto me daba tanto miedo? Como la escena esa del karateka, ¿no, güey? Que peleando solo con el guante del Freddy, güey. Sí. O sea, pinche escena gratuita, güey, que ni siquiera contrataban al actor, güey. Exacto, exacto. Entonces, digo, pero aquí sí puedo decir como que mi historia de superación es que las volví a ver todas y ya las ves como que, esto no da miedo. O las de Chucky, me pasó muy lindo con las de Chucky, pues igual, de niño me traumaba, pero las volví a ver de grande y dices, güey, esto está bien chafa, ¿cómo es posible que me dé miedo esto? Hasta me daban risa, era como que, güey, o sea, por Dios, esto es ridículo. Güey, a mí me pasó también con las de Chucky, güey, sobre todo la primera. Pues tú ves que es un muñeco casi de tu tamaño y que de repente va a cobrar vida sin pilas y que va a estar matando gente, pues es algo como que un recurso muy cercano a ti, ¿no? Entonces, pues sí lo ves como que algo muy muy factible y dices, ¿cuál de mis muñecos me va a asesinar esta noche? Sí. Exacto, exacto. Fíjate que a mí, en cuanto a en mi caso fue Pesadilla en la Calle del Infierno, la 1. ¿La 1? Sí, la 1, si te acuerdas, si la viste, si la recuerdas. No tiene de nada. De memoria. No tiene nada, así que tú digas, wow. El caso es que a mí me traumó tanto. Las he vuelto a ver todas otra vez, como así, pero esa en especial, que no dormía, güey. Y si llegase a dormir, lo que hacía era hacerme taquito yo solo. No sé si, o sea, enrollarme. Sí, en los poderes protectores de las cobijas, claro. Para que no saliera mi cuerpo de la cama, güey. O sea, porque, haz de cuenta, así me imaginaba que sacaba yo la mano, güey, de la cama. Se asoma la lonjilla, güey. ¡Ay, no, güey! Arranca la lonjilla, güey. Así, güey, a ese grado, güey. Es que, para darle crédito a esta película, salió en un muy buen momento. Es 80 y qué, Coloso. 84. O sea, salió en un muy buen momento. Incluso las traducciones, el 1, 2, cierra. O sea, sí, la canción, güey. Hubo videojuego de Nintendo, el hecho de que te mataran los sueños, la garra, que es un arma poco convencional. Exacto, o sea, el sombrerito, cómo murió él, quemado, el maquillaje. O sea, en realidad sí tiene elementos que sí funcionan. Que después se han reutilizado la fórmula tantas veces, bueno, ya. Y los efectos de la época también, que no estaban... O sea, no tenía tanto presupuesto, pues. No estoy en contra de los efectos. Me encantan los efectos prácticos. O sea, sí tiene ciertos elementos que obviamente no envejece tan bien. Y y que le hayan... Hay como 6 películas, ¿no? Porque luego salió El Hijo de Freddy y luego le hicieron crossover con Jason. No, o sea, es como, estás mezclando saga, Rey. No, sí, o sea, sí tuvo hijo. No hay el hijo de Freddy. Claro que sí, o sea, claro que sí. Vas a platicarme a mí, güey. Hay eso, una, güey, hay, o sea, una donde sale con una carriola, güey. En la, ¿sí?, portada, sí, de... Sí, la... sí, o sea, sí, pero, o sea, no era el hijo siempre, o sea... Y al final de cuentas, bueno, era la, sí, hija. Exacto. La hija de, ándale, Freddy, exacto, sí. Pero no se llamaba así, güey, se llamaba Freddy Sands, la muerte de Freddy. Sí, sí, exacto, sí, esa. Sí. Y luego hicieron el crossover. Pero bueno, o sea, sí entiendo esa parte. A ver, Coloso, vas tú. Ah, bueno, ok. Y dime el nombre de una vez para ponerte una bonita imagen. Ah, bueno, ¿sabes qué? Antes de que empieces... dice Futurín, a mi prima también la poseen en las noches. Decía que era el demonio y ahora tengo 3 sobrinos, dice. Maricela Goitia dice... Maricela Goitia dice, el vómito verde en El Exorcista, sí, justo lo que comentamos. Sí. Y Futurín dice, yo me acuerdo de la escena de las pizzas con caritas de los asesinos. Ah, eso es de la misma, de PC. Estuvo muy buena también. A ver, Coloso, ahora sí, dime tu película para ponerte una bonita imagen. Mi película, te da risa, güey. La de... Es En busca del arca perdida de Indiana Jones. Ah, la escena de cuando abren el baúl. De la arca, sí. Al nazi. Sí, o sea, me dio un chorro de miedo. O sea, realmente me... creo que aprendí mucho el valor del conocimiento, güey. Porque, o sea, el doctor Jones... O sea, doctor, respetado, entonces de ahí respeto mucho que... ¿Abren un... ¿Cuando abren el qué? El arca perdida. Abren el arca y salen los espíritus y empiezan que salen así todos como espíritus chocarreros así. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, inocentemente voy a ver esta película y dio la casualidad que la estábamos viendo todos en familia y todo. Y así como tipo lo que acaba de decir Neto, ¿no? O sea, es era un domingo en la noche, todo ese rollo. So, creo que en ese momento, o sea, fue el evento grande porque, o sea, no veíamos, en los 80s no veíamos las películas en el año en que salían. Esta película me gusta mucho, es el año que yo nací, de hecho, pero yo la vi por primera vez y creo que mi familia también cuando tenía como 9 años. O sea, típica película que rentas en el videoclub, güey. Y dijimos, vamos a verla. Sí vi referencias de aquí y allá y de que, que cuando la bola te corretea, güey, la madre. O sea, ¿de dónde sacan eso, no, güey? Ay, bueno, da la casualidad que vamos a rentar esta, sí. ¿A poco es la de la bola? Sí, es la de la bola, vamos a verla. Y pues me la pasé de pompas, ¿no? O sea, estuvo con madre la primera parte. Pero dio la casualidad que ya en el final, güey, mis papás, o sea... mi mamá creo que estaba horneando un pastel o algo así, se le complicó el pedo, algo con el horno. O sea, mi papá se baja, güey, o sea, era cuando mis papás todavía estaban casados. va al auxilio. A mis hermanas no les atrae eso, ¿no? O sea, como que me dejaron solo, güey. Fue lo más potente de esa escena, güey, que lo vi yo solo, güey. Y luego, o sea, pues yo estaba bien clavado viéndolo. O sea, todos sí empezaron a encacerar, güey. Y yo me quedé viéndole, güey. O sea, ¡ay, qué pedo! O sea, sí me impactó mucho, güey, porque... O sea, de repente pues, los viejos están gritando, güey. Pues están en pánico. Yo pensaba que, pues, no sé, se los iba a chupar o algo así. Pero no que fuera el horror tan gráfico, güey. Un vato se le colapsa la cara, güey. Y el nazi, el Todd, creo que se llama, se le derrite, güey. O sea, y el sombrerito se le cae y sí. El otro simplemente explota. Y, ay, no, o sea, sí me marcó y sí me dejó marcado como unas 2-3 semanas esa película. O sea, dije, no sé, o sea. Pero sí, bueno, esa era mi película. Bueno, oye. No, la escena estuvo buena, güey. O sea, que sí, sí. No, para mí es un clásico esa película. Oye, dice, bueno, me había dejado dicho el Tejón, saludos al Tejón, que cada que dijeras, que es tu muletilla, hiciera algo, pero no se me ocurrió qué hacer, así que... Te tocas el hombro, güey. ¿Qué pedo? O sea, sí, exactamente. Pero ajá, exactamente. Voy a poner este sonidito cada vez que el coloso diga so, voy a poner esto. Ahí está, bueno. ¿Quién sigue? Siguiente ronda. ¿Sigo yo? Tengo dos películas mexicanas. Una es famosísima y la otra a lo mejor no tanto. Vacaciones del terror. Cama de piedra. No. De hecho hay tres películas que me han gustado, pero... nada más voy a mencionar dos. A ver. Una es la de Hasta el viento tiene miedo. Oh. Claro. Obra de arte. Está buenísima la película. Cada que tengo la oportunidad de verla, la veo. De hecho, la tenemos en DVD. Recuérdame de qué es, Neto. Me acuerdo que la vi en la tele y dije, ¿por qué estoy viendo estas tonteras? Es un internado. No ve la de Marta Higuera. No, esa tiene como 40 años después. Es un internado donde... Pues hay una chava rebelde, otra la mojigata, hay de todos, ¿no? Y resulta que tienen curiosidad porque nunca las dan acceso a una torre. Y resulta que es porque ahí se ahorcó una antigua alumna, el espíritu anda haciendo las suyas ahí con una de las muchachas. Y termina donde dan a entender que el espíritu posee a la muchacha. Sí, ya. Gracias. Pero me gusta mucho esa película porque ahí es un ejemplo que no lo quise usar de terror, güey. O sea, todo es ambientación, güey. Todo es audio, todo es situacional. No necesita una escena de sangre, no necesita una escena, ¿cómo dices? Jumpscare o Scary Jump. Jumpscare. No necesita algo así, o sea, es todo, es algo así. Yo creo que tiene mucho estilo de posiblemente de Alfred Hitchcock. Pero, o sea, esa es una típica película de terror, güey. Es un terror inteligente, porque en realidad no te están mostrando nada, sino que con los elementos hacen que tu mente. Exacto. Todo te sugestiona, entonces esa película me gusta mucho esa película, está muy chida. Y si quieren les doy chance a que digan, y luego cuando me toque otra vez, digo la otra película, que esa posiblemente no la conozcan. Oye, pero espérame, o sea, vas a decir es Veneno de Hadas, una madre así, güey. No. Está otra opción, que es también da miedo, también más o menos de la época. De una vez las comento, esa es, pero no es la que voy a mencionar ahorita. Esa es la del niño de piedra. No, el libro de piedra, güey. El libro de piedra. Ándale, ¿no? Esa. El niño de piedra, Hugo. También. Spoiler. Ay, pues, perdón. Yo les spoileé la película de 50 años. Pero, o sea, las dos tienen esa parte de de la ambientación y la sugestión del terror, güey. Fíjate, este fue un genio, este, el maestro Taboada, que fue este Enrique Taboada. Pensaba que era Gustavo Taboada, güey. No, Carlos Enrique Taboada, es el maestro Taboada, que un genio del terror, era nuestro Hitchcock. Esa película es de 65, 68, por allá. Con el presupuesto mexicano de esa época, o sea, se escuchaban que las películas las grabaron y después las doblaron en estudio, porque a veces no se escuchaba muy bonito. El lip sync se veía muy obvio en unas cosas. El sonido, a pesar de que estaba mal mezclado, era muy efectivo. Y este vato era un genio del terror y se notaba que amaba todo ese pedo. Y fue un precursor como esa, hasta El viento tiene miedo, El veneno de hadas, el libro de piedra. Él supo manejar las escenas poco a poco y tú te vas viendo así como que escena tras escena y de repente te aterroriza sin que te des cuenta. Es un genio muy adelantado a su época. Qué bueno que lo mencionaste. Oye, pero si había escenas, si, recuérdame, pero había una escena donde la chica esta, Claudia, se me hace, güey, se despierta de su cuarto y ve a la chica, o sea, ve los pies, ¿no? O sea, es lo que me encanta. Cuando está en la torre, se ve nada más los pies. Y cuando está en la torre. Ella despierta de un sueño y... Cierto, o sea, en su cama, ah, qué pedo, ve. Y, sí. O sea, no ves algo gráfico, pero ve los pies, güey. Y dices, ay, güey, o sea, te la dejan caer así... Y no ves así un machetazo, güey, no ves sangre, no ves nada, pero te asusta, güey. Muy de... Creo que fue muy basado en ese tipo Edgar Allan Poe, güey, el cuervo, una madre así, güey. El corazón de la torre, güey, o sea, de ese tipo de terror, güey. Pero pues bueno, en fin. Ahí les dejo eso. A ver, Josué. Pues miren, ay... Bueno, la película que más miedo y más terror me ha causado, incluso ya de adulto, que sí me quitó las ganas de bajar solo a la cocina o cosas así, y que incluso he visto artículos que científicamente es la película más aterradora que existe. A ver. Se llama Siniestro. Ah, okay. Sinister, en inglés. Se la Ethan Hawke, ¿verdad? Esa. Con Ethan Hawke. En el póster es como Blu-ray, una cara así medio rara. Sí, pintada de sangre y está pasando una niña así como que con la mano. Sí. ¿Estás de cuenta? Es un escritor. Bueno, el jumpscare. Hay jumpscares que se merecen ser jumpscares porque. Hay dos de esta película. Sí, pero nomás hay una. No, quita la 2. Ok. La 2 no existe. Ok, quitando en este momento. Haz de cuenta que es un escritor que va a vivir a donde se cometieron unos crímenes para inspirarse a hacer su siguiente novela de detectives, ¿no? Pero resulta que encuentra en los artefactos que dejaron ahí la familia anterior una serie de películas de Super 8, Super 8, y empieza a ver cosas bien pinches locas ahí y se empiezan a hacer pues apariciones paranormales, ¿no? Al punto que de repente está viendo por la ventana y se ve Bagul, creo que se llamaba el ente que vivía ahí. Y te sacaba unos pedos bien gachos, bien gachos. La película empieza con que están colgando a unos vatos así, en bien, bien, bien lento. Y están así parados para ahorcarse y de repente empiezan a elevarse, pero bien, bien despacio los cuerpos. Y la primera vez no lo notas porque esa escena la vuelves a ver más adelante. Y después ves que el Bagul estaba ahí viendo las cosas, ¿no? Entonces, no les voy a spoilear mucho, pero esa película me cagué de miedo y ya no quería bajar a ver. Y me decía en mi cabeza, es una película, no pasó eso. Alguien lo ha... Yo digo que todas las películas de terror deberán tener bloopers al final de la película para que la gente se vaya en paz. Sí, de hecho es lo que les voy a pedir al final de este programa para poder dormir a gusto. Sí, pero no, o sea, manejan muy bien el terror, es entre paranormal, la investigación y todo eso. Clásica de la familia que llega a un lugar viejo con tal de que está grande y barata la casa, empiezan a pasar cosas, no se quieren ir, aquí sí intentan hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí es una película bien aterradora, que no puedes dejar de ver, tienes que saber qué pasa y qué pasa y qué pasa, y hay cosas bien gachas que se grabaron en esas películas. Entonces, okay. Recomendación para Kike. No, gracias. Sí, pero fíjate que sí tiene sus buenos jumpscares, sí. Pero unos buenos jumpscares bien, bien pensados. Y ganados. Y ganados, o sea, está como, por ejemplo, ya ves que él está investigando otras películas, y luego la escena de la podadora, güey. La escena de la podadora, exactamente. Ay, güey, o sea, me saca, porque, o sea, es que es también el enfoque de la cámara, güey, o sea, lo que está viendo la cámara, y te distrae con una cosa, y de repente, ¡pah!, sale otra, güey, de la nada, y ves así una podadora, y ves así la pinche podadora, y, está cortando. Y de repente ves a unas personas que va a cortar a unas personas y dices, ay, güey, qué pedo, o sea, no. ¿Y sabes qué? Como el aspect ratio de las Super H es, sí, de las Super H está más angosto, sí. Y la podera casi sobra del enfoque. Y luego está una música de fondo como que boom, boom, boom. Sí. Y está tun, tun, tun, tun, y no sabes qué va a pasar. Y de repente cuando salen las personas de que ¡buah! Es un jumpscare que no es en lugar del terror, sino que aporta a ese terror y está 100% justificado, porque hay jumpscares muy baratos en muchas películas, pero... Ah, sí, el típico jumpscare que o sea, la vieja está buscando algo y de repente, oye, disculpa eso, ay, güey, su pinche, o sea... Es... Sí, no, que se le cae un libro, que se rompe un vaso, que... Pasa un gato. Sí, o el clásico niño, mami, o sea, sí, es que no, sí. Mami, es una cosa chingadera. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver, Kike. ¿Sigo yo? ¿No sigues tú? ¿Sigues tú? No, sigues tú con los ojos. No, sigues tú con los ojos. Dale. ¿Yo? Sí. ¿Es que Kike no dijo? Por eso no vas tú. Nada. Ah. No, sí dijo Kike, después Neto, después yo, y sigues tú. Bueno, ¿qué? ¿Yo cuál dije? No, no he dicho. Una chingada. Bueno, voy a decir una que me traumó de niño y después aprendí por qué me traumó. O sea, era de... son cuentos de Stephen King. ¿Se acuerdan la película de Ojo de Gato? Ah, sí, el duendecito, ¿eh? Ajá. Y como que, y las otras historias también son tres historias. Sí. Que iba a poner la imagen. Aquí está. Cat's Eye se llama. Cat's Eye. Que son tres historias. Que es la de Basta. Que es de un señor que quiere dejar de fumar y contrata los servicios de una empresa que se llama Basta S.A. o algo así, y que si no deja de fumar van a torturar a la esposa y luego a la hija y cosas así, van empeorando las cosas. Entonces está fuerte ese rollo de que si sí le dan electroshocks a la esposa porque el vato sí fumó. Y bueno, esa es una. La segunda es la de que un mafioso encuentra a un cuate que estaba con su esposa y lo obliga a caminar por la cornisa a fuerza, y si sobrevive pues ya le da el divorcio, y si no pues bye bye, ¿no? Y la última, que es la de precisamente la del duendecillo que quiere robarle el aliento a una niña, y el gato es el que intenta salvarla. Sí se me hizo muy, sobre todo la cara del duendecillo monstruo raro con su espadita, daga, no sé qué sea. Sí me traumó la carilla, todo pues. Y que luego no le creían a la niña y era, no, ¿cómo es posible? ¿Lo van a matar? ¿Qué onda? Pues que eran cuentos de Stephen King. Entonces, sí. Pues eso. Esa película me daba miedo. De que nada más la vi una vez. Sí, no me acuerdo mucho de ella, pero... Yo no la he visto y ya la quiero ver. Pero sí, no. Me acuerdo de los electroshocks. Y me acuerdo vagamente de lo del duende, güey. La pasaban en Canal 5. Historia. La pasaban en Canal 5. Sí, la pasaban en Canal 5. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que está en el chat. Pero sí, Stephen King, pues es el genio del terror. Sí, mis respetos. Malos finales, pero buenas historias. Sí, sí, sí. La historia en sí completa, a lo mejor sí tiene una buena calificación, pero si lo seccionas, el final generalmente es malo. Queda muy gente. Y el vato lo sabe. Pero pues bueno, ya que es, okay. Es la miseria. Básculoso. Ahora sí vas. Oye, es otra película que me inspiró mucho a estudiar la carrera que soy. Es se llama, no sé si la mencioné antes, pero se llama La Mancha Voraz. ¿Y por qué sacó mucho esa película, güey? Porque me traumó mucho de niño, güey. O sea, veces que mal la veía y veces que me traumaba igual, güey. O sea, la veía, o sea, tiene... Ese sí es horror, porque es el shock value, güey. Creo que es la primera película de shock value, porque las muertes eran muy grotescas, güey. O sea, está esta entidad, güey. que prácticamente, o sea, si lo catalogas en el diccionario del horror, güey, puede ser un devorador de mundos, güey, porque no se va a tener hasta que se coma lo último que haya que comer. ¿Y qué me refiero? Pues una ameba gigante, güey. O sea, básicamente es lo que es. O sea, una ameba gigante, güey. Y empieza a devorar, pero parece ser como que tuviera una especie de un grado de inteligencia, güey. ¿Cómo lo sé, güey? O sea, porque no más ataca a sus presas, sino calcula, güey. Y no puede razonar con esa entidad, güey. O sea, no puede. Es una gelatina gigante. Es una gelatina gigante, al final de cuentas, ¿no? The Blob. The Blob. Ah, sí. Sí. No ubicaba la mancha voraz. Ok, ya. Sí. Pero tiene que ser la de 1987, güey. Específicamente es. ¿La imagen que puse sí es Coloso? A ver, no sé, es que no veo, no tengo celular. Ah, bueno. Pero bueno, eso es rosa, güey. Sí, es un vato que está así. Es un vato que está así. Sí, es esa, esa exactamente. Y es tiene unas, tiene unos cameos impresionantes, güey. O sea, es esas primeras películas donde piensas que el bueno, güey, el chingón güey, de la película, güey, y luego lo matan al casi al principio, güey. O sea, muy a la Alfred Cisco, ¿no? Güey, con la de psicosis, güey. Y luego resulta que no, o sea, y luego todo empieza, o sea, la muerte del vagabundo, güey, se me hizo bien grotesca, güey, o sea, donde el vagabundo la agarra con la mano, güey, y luego se empieza a borrar la mano, y el vato en su desesperación se quiere cortar la mano, pero luego esa cosa se lo quiere comer, güey, lo van a poner, típica institución de medicina, güey, lo pone a observación, güey. Y luego, pues, ya lo dejan, pues, se lo sigue devorando, güey, o sea, y el vato ya estaba muerto, o sea, dices, oye, ¿cómo está el paciente? Y lo ven así todo así, diciendo, violado, güey, por esta mancha voraz, güey, o sea, comiéndoselo por dentro, güey, o sea, sí, literal, güey. Y es donde dices, qué pedo, o sea, lo descubren, güey, o sea, es una severa crítica, güey, a las entidades de salubridad, güey, y su jerarquía de los servicios, eso es una, güey. Otra, güey, donde hacen la típica escena, güey, donde los batillos, en el mirador, güey, quieren cachondear y la chingada, güey. Y luego se le mete ahí donde, ¿para qué te platico, güey, la chava, güey? Y, o sea, como que el vato, o sea, quiere, típico vato gañañunfla, como diría el Marva, güey. quiere, ahí meter mano, güey. Y el vato, o sea, todo horny, güey, no se da cuenta que ya está un cadáver ahí, güey, literal, porque o sea, le mete la mano y le chupa, güey, el vato, o sea, como que de 0 a 100, güey, el vato, ay, güey, de acá, y se lo come, güey. O sea, cosas así, güey, me hacen reflexionar qué pedo, güey, con este tipo de vida, güey. Y luego cuando te das cuenta que en la clase de biología y que ves la clase de parásitos y la madre, y yo, como en la mancha horas, o te hacen permear más la información más fácilmente. Bueno, al menos a mí en mi caso fue eso, güey. Tanto me gustó la película, güey, que es tiene un fandom increíble, güey. O sea, porque pues ya vemos que es uno de los pocos remakes bien hechos, güey, que creo que puede llegar a superar a la primera, güey, a la original. Pero, o sea, luego me meto a ver el detrás de cámaras y todo ese rollo, y luego veo las peripecias, güey, que tuvieron que hacer el equipo de producción, güey, para llevarla a cabo, porque decían, güey, ¿cómo voy a hacer que esta pinche cosa en la vida real, güey, de miedo, güey? Los vatos decían, batallamos lo que no tienes una idea, dicen en entrevistas, güey. Porque, o sea, la preparas, güey. La mancha voraz, güey, en este caso, la preparas. La gelatina. La gelatina, güey, la madre. Y luego al día siguiente, ya está solidificada, güey. No, y lo tienes que tirarla y lo tienes que volver a preparar, güey. La metíamos en bolsas de basura. Y luego hacíamos así cierta escena. Ah, perfecto, quedó con madre, güey. Pero les duraba muy poco el susto. O sea, sí se la vieron muy difíciles para hacer creíble este elemento, güey. Y ahora, cabe señalar que estas pocas, las primeras películas, güey, donde ves es que matan a un niño, güey. Casi siempre los niños están exentos de morir, güey. Y en este, o sea, el amiguito de la hermanita, la protagonista, güey, se lo chupa la mancha voraz, donde dices tú, no, va, ahí es donde te hace sentir realmente el horror de que dice, cualquiera puede morir, o sea, antes y no. Y pues por eso me gustó mucho la mancha voraz, o sea, digo, siento que es un clásico sí, muy menospreciado, güey, o sea, en su momento, güey, o sea, no obtuvo la recaudación. No me gustaría que le sacaran secuela, la verdad. Yo creo que con esa que tuvo fue muy bien, porque ya lo, todo la dirían en CGI. Y es el, los efectos prácticos, no te voy a dejar mentir, Kike, o sea, pero pues es lo mejor. Sí, de hecho, te quería comentar esa película y que bueno que la traes a colación, porque no creo que en pocas personas en algún especial de Spooky Season la van a mencionar. Pero técnicamente, como dices tú, no solamente fue mantener la gelatina viva o así con la consistencia que se ocupaba, pero todos los efectos, todas las muertes y todo eso fue una tecnicidad precisa, impecable, que tuvieron que pensar muy bien todas las tomas, todos los ángulos y con una precisión quirúrgica para que pudieran lucir bien las tomas, porque sí. No era nada más de que pon todas las tomas y a ver cómo sale esto, no, o sea, porque hacían monos que les iban quitando las capas y le iban jalando por debajo del blog, unas cosas las grababan en reversa para que se viera que caía del techo. ¡Ale, ándale! Y qué bonita imaginación, güey, de que el enemigo no era una forma antropomórfica, porque siempre que tenemos un alienígena o alguien siempre tiene pies, ojos sí. Y brazos. Y aquí me gustó que era una mancha, güey, porque los extraterrestres pueden ser nada más así, una mancha, ¿no? Y este, sí, una película muy, muy bien lograda y sí, sí, muy, muy, muy terrorífica. Sí, la verdad. Muy bien, perfecto. A ver, otra vuelta más. A ver. Neto. No sé si se acuerden, de hecho no creo, porque nunca he escuchado que alguien de ustedes la mencione. Es una película mexicana del 72 también, o sea, viejitas. No, neta, te la volaste. Este, se llama la... Digo, estabas en la secundaria, cabrón. Este, es una película mexicana que se llama La Noche de los Mil Gatos. Ah, creo que es el... No, disculpe, Lupe. La protagoniza Hugo Stiglitz. No sé si es Hugo Stiglitz. Stiglitz, así, bueno, ese güey. ¿Es mexicana? Mexicana. Sí. En el póster sale una morra acostándose con un vato. Ay, a su madre, te la debo. Y salen muchos gatos. Voy a cambiarla. El Hugo Stiglitz siendo Hugo Stiglitz. ¿No? Voy a cambiarla. Sí, suspenso, terror, muerte, La Noche de los Mil Gatos. Este, ¿de qué trata la película? Trata de Hugo Stiglitz, este, es un seductor de mujeres, se las lleva a su, pues parece castillo, no sé si sea un castillo, a su departamento de soltero, diría Mo. Algo así, pero sí es muy grande, un tipo castillo, ¿no? Hola. Entonces, este, después de que se las cena. Se las tocinea, dicen por ahí. Las mata de manera pues, poco común y se los da de comer a los mil gatos que tiene. Órale. Este, las escenas, bueno, tampoco son tan gráficas, pero pues si te quedas de, ah, cabrón, que te esté comiendo un gato, pues está cabrón. Este, el caso es que, bueno, al final una de sus víctimas logra escaparse, por decirlo de una manera, este, y le provoca una cortada y se queda encerrado el vato de una manera que los gatos llegan a él y se lo comen a él. Creo que la pasaban en la tele, ¿no? Hijo, no sé. Me suena esa parte, me suena esa parte, eso me suena mucho. Hay una versión de Estados Unidos, este, pero no sé, yo la que vi fue la mexicana, este, de hecho no la he visto muchas veces, no sé por qué no la han pasado, o sea, a lo mejor no fue muy famosa o es muy gráfica para la televisión abierta, no sé, pero este sí era pues, bastante traumático, sobre todo porque a mí me gustan mucho los gatos. ¿No? Este, pero sí, la sed de sangre de los gatos hace que se lo devoren vivo al vato, en teoría, ¿no? Uh-huh. Pero dije, ah, qué chido. Esa es una película, otra película mexicana que me gustó mucho. La Noche de los Mil Gatos. Bien hecho. Muy bien. 72. ¿Qué? Se me fue la que traía, mejor dale tú y ahorita me acuerdo. Porque, de hecho, ni siquiera es como de miedo, pero tiene una escena que era de miedo. Scary Movie. No. Esa me da asco, la de Scary Movie, la 3. El vato de la manilla, guácala. Esa es la 2, de hecho. Ah, pues dame esa. Dame la mano. Guácala. No, mejor me muero a la verga. No. Estoy muy bueno. ¿No te acuerdas, Kike? No, dale, ahorita me voy a acordar. Es que, dale, ahorita me voy a acordar. Bueno. Bueno, voy con la clásica. Ay, no sé si. Bueno, sí, la de eso, la de It. Ok. La miniserie que salió en los 90s y que después le hicieron una película de 3 horas y media, 3 horas 40 minutos, casi 4 horas. Hey. Casi Snyder Cut. Obviamente, como igual que la reinterpretación de It, la primera parte es la mejor. La segunda parte con adultos, pues ya no tanto. Pero a mí lo que me aterraba de esa película, sí, muy similar a Freddy Krueger, de que te atacaba indefenso en tus sueños donde no contabas con tus papás, no contabas con nadie que te pudiera proteger. A mí lo que me daba miedo era de que los niños tenían ese terror, pero de grandes, de adultos, Seguían teniendo el mismo o más terror, al punto de que un güey se suicida antes de volver a enfrentarse a ver a eso. Sí. Entonces, el hecho de que los adultos que en su tiempo pues te cuidaban a ti de chiquito, porque yo siempre vi a los adultos en películas de terror huyendo, pero afrontando al mal y todo eso, pero nunca los veías asustados, nunca los veías aterrorizados de ir a enfrentar algo que... O sea, no es como Alien o como cualquier otra película de que, bueno, esto es lo que está pasando, sí, pero acá le estaban sacando la vuelta, acá le estaban teniendo, estaban culeando. Sí. Acá tenían un chingo de miedo y eso a mí me daba mucho de que, ¿qué puede ser tan cabrón que los adultos no quieran ir? Eres grande y tienes miedo. ¡Anda! Exactamente. Y luego, pues, ya ves lo que hacía eso de que te podías salir en el baño, en la regadera... De que podía estar viendo una tele, una fotografía y de repente se empezaba a mover y podía salir de ahí. Y luego, pues lo veías como un payaso, pues después veías los dientes y luego veías las luces y te podías salir de la alcantarilla. Y pues nunca había nadie ahí cerca para poderte ayudar, ¿no? Entonces, a mí me aterrorizaba eso de que los adultos no pudieran superar el trauma a pesar de los años y a pesar de que ya eran grandes. Eso es lo que a mí me daba miedo de esa película. Fíjate que, o sea, me di a la tarea este año, siempre quise leer el libro y ya este año se me hizo, lo pude leer. Está más fuerte, ¿no? Está más fuerte, ¿no? Pinche Biblia, güey, gigante. Enciclopedia, güey. Sí, prácticamente, pero me lo puse como reto y realmente está muy bueno, realmente está muy bueno. Es Pero que sí está fuerte, sí. Que tiene cosas que obviamente no pudieron meter en la película, porque era película para televisión, ¿no? Maneja mucho el tema del homosexualismo. Pero cañón, o sea, pero lo mezcla, por ejemplo, hay un personaje que se llama Patrick Hostetter, que lo manejan muy superficialmente en las dos versiones, tanto en la de 1990 como la nueva, güey. Pero así como lo maneja Stephen King, güey, te da miedo, porque realmente, o sea, maneja mucho los miedos, tanto como los reales, güey, en este caso los bullying, güey. Uh-huh. Porque el bullying principal es uno que se llama Henry, es el famoso Henry, ¿no, güey? Y luego está el se junta mucho con otro niño que se llama Patrick Hostetter. Y este güey, o sea, literal, o sea, como lo escribe Stephen King, es un psicópata, güey. O sea, es un vato que mató a su hermanito, güey, porque la realidad del vato, güey, es que ve a todo mundo como seres imaginarios, güey, y el único real es él, güey. So, mata a su hermanito menor, güey, porque dice, pues es real igual que yo, güey. So, si él está como yo, pues me va a robar toda la atención. So, como que no le gusta salirse de su rutina, güey. Y luego, para colmo, o sea, no sé si es medio controversial, pero lo hizo homosexual, güey. Porque empezó a hacerle, o sea, hay una escena donde él platica, güey, le empieza a hacer una felación a un vato, güey. Y, o sea, muy explícito. Ya sí. Sabemos que al final de la película, la manera en como cuando la primera vez que matan a eso, o sea, ese es por ese personaje, para que te des una idea cómo maneja los personajes, ¿no? Sí. So, es la versión del 2019, güey, que sacaron es un poquito fiel, güey, o sea, sí, digamos como que le quite la paja, pero es muy apegada realmente, güey. O sea, salvo eso que quitan del personaje de Patrick Hostetter y la escena final, güey, la más gráfica, güey, que es donde la manera como vencen cuando son niños, güey, a eso, güey, la primera vez, güey. Y se la Beverly se empieza a desnudar y todos, oye, ¿por qué te empiezas a quitar la ropa, güey? No, pues es que ya sé cómo podemos hacerle para mantenernos a todos unidos, güey, y mantener el juramento de volvernos a unir, pues denme algo suyo, ¿no? Y, o sea, y realmente lo hace muy incómodamente explícito, güey. Claro. O sea, donde con uno y luego con el otro. Y luego, o sea, explica, y este era más grande que el otro. O sea, dices tú, ay, ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, porque realmente te lo propusiste. Sí, me lo propuse y lo tuve que terminar, güey. Ya eso es casi que al final, güey. Porque lo que sí tiene el libro es que no es como en las películas, güey, que primero la versión de niños y luego la versión de adultos. No, es la verdad es que el libro se maneja en paralelo los dos. O sea, manejan va atrás y adelante, atrás okay. Y adelante, atrás y hasta el final, güey. Está muy interesante porque te mete mucho la psicología de todos los personajes y los miedos que puedes manejar, güey. Eso se transforma en muchas cosas, güey. No nomás se transforma el hombre lobo en una momia, güey. Se transforma en Frankenstein, le arranca la cabeza a otro vato. O sea, no nomás es el payaso, pero realmente... Y aparte de para colmo es una mujer, güey. O sea, realmente es una araña mujer, güey, que acaba de poner sus huevos, güey. Y, o sea... El personaje de Ben se dedica a reventar los huevos, o sea... No, o sea, está padre. Si tiene la oportunidad alguna vez en la vida, se lo recomiendo. Está muy bien, o sea, el libro. Y pues vean la película, o sea, realmente es una buena película, obra literaria. Sí, la película De hecho, el libro explica que no es terrestre, o sea, que se supone que es un extraterrestre. Un marciano. Yo no lo leí el libro... Que en forma de una tortuga astral, algo así. No, la verdad es que es hay una parte en el libro en lo que quieren buscar qué carajos es eso. Y luego dan que imitan un antiguo ritual indio que hacían de que se juntaban y empezaban a inhalar unos humos, ¿verdad? Y en este caso, pues empezaban a meter un chorro de cosas, ¿no? No el pachuli, güey, que le metían ahí los apaches, güey. Es sino un chorro de hierbas, pero con el humo empezaban a alucinar, güey, y vieron a la tortuga, güey. La tortuga, güey, es la entidad buena, güey, en este caso, güey. Pero hay una entidad buena más antigua aún, güey. O sea, cuando conocen la tortuga ya estaba muerta, güey. Y luego la araña, güey, que es que es eso, que es el devorador de mundos, güey. Y que vino a este mundo antes de que llegaran los dinosaurios, inclusive, güey. O sea, así de vieja era, güey, la entidad, mucho antes, es lo que te dan a entender, güey. Y así empieza así a aventarte un chorro de información. Pero sí, o sea, digamos que la tortuga era la buena, güey. Y era como que el poder detrás de todo de ellos. O sea, y realmente los héroes son ellos, son esos niños, güey. O sea, lograron vencer a eso, güey. O sea, a base de enfrentar tus miedos. Ese es el core de la historia, güey. Porque si te fijas, no tiene como que la espada de He-Man, güey. O es o un láser sable, güey. Fuerza o un sobrehumana latido. O algún poder. Es realmente el vencer tus miedos. Es realmente, o sea, el momento en que ya vences tus miedos, o sea, vences a eso, güey. Pero que realmente... Una manera poco ortodoxa de decir que la película es de superación personal, ¿verdad? Pero... Básicamente, o sea, porque involucra muchas cosas, güey. O sea, de traumas de tu pasado. Traumas de tu pasado que se reflejan en tu vida adulta, güey. En este caso, por ejemplo, el caso del personaje de Eddie, güey, que tiene una mamá muy sobreprotectora, güey, muy gorda, güey, y el vato se termina casando con una señora muy gorda, güey, igual de sobreprotectora, güey, o sea, como que errores de tu pasado lo sigue repitiendo, güey, si no lo supera realmente como debe ser, güey. Y así, o sea, Beverly, güey, que tiene un papá abusivo, golpeador, que realmente la quería violar, güey, o sea, muy en el fondo, güey, la deseaba, güey. Y luego se casa con un pendejo patán, güey, o sea... Que hace también, lo mismo. Que hace lo mismo, güey, la golpea, güey, y se la zumba, güey, o sea... dices, es lo mismo, o sea, si no superas es lo que acabas de decir, güey, es una historia de superación. Ay, no. Si no sacas tus demonios, te van a dominar. Y tú vas a perpetuar los abusos que te fueron imputados desde tu infancia y a la siguiente generación. Entonces, es correcto. Y es inevitable, al final de cuentas, si no lo trabajas, sí, pues está gacho. Fíjate que yo he tenido ganas también de leerlo. Las únicas historias de terror que he leído completas ha sido La Semilla del Diablo, que en realidad es el bebé de Rosemary, y Frankenstein. Tengo pendiente leer Drácula y eso sería la siguiente. Uy. Bueno, pues ahí está, eso, que tiene mucho trasfondo. Y ya me acordé de la película, pero no me acuerdo cómo se llama. Es una película que ni siquiera es de, ni siquiera es de miedo, pero me acuerdo que de niño cuando la vi me quedó impactado eso. Que no me acuerdo si era ya en el futuro, que ya no había comida, que era mucha humanidad. Ah, entonces a Green Soil. Soilet Green, güey. Ándale, ándale. Cuando el destino nos alcanza. Ándale, esa, cuando el destino nos alcanza. Que los hacían galletas, güey, y te comías a leer. Sí. Esa. Soilet Green is people. Y así termina la película, ¿no, güey? Sí, spoilers, pero... Como dice Neto, se pinche película de 50 años, güey. Sí, si no la has visto, lo siento. Pero pues no, no manches, está cañón. Bueno, para mi mentalidad de niño, de que, ¿cómo? O sea, ya no hay. Nos tenemos que comer entre nosotros y... Ah. Oye, pero fíjate que yo me acuerdo que un maestro de la secundaria me la platicó, güey. Esa, y es más, creo que era mi maestro de educación física. De hecho, supuestamente eso pasó en el 2022. No, o sea, el futuro es el hoy, pero bueno. Perdón, decías, maestro. Es que el maestro decía, ándale, güey. Ese pinche Charlotte Gestos es un grande, güey. Sí, chulada, chulada. Oye, pero que, o sea, ¿cómo nos lo platica el maestro, güey? Estás todo puberto, todo pendejo, güey. Pinches 15 años, güey, la madre, güey. O sea, y luego dices, oye, y es que había una película, güey. Anoche vi una película, pinche lunes a la mañana, güey, imagínate, güey. Y anoche vi una película, güey, donde había unos, había tanta sobrepoblación que venían camiones y se llevaban a las personas y las hacían galletas. Y dices, ah, chinga. Yo dije, yo he visto todas las películas, ¿qué pedo con esa? No, no me la sé, güey. Y me metió mucho la curiosidad y luego vi esa, güey, la de Soylent Green, güey, pero sí, muy buena, güey. ¿Qué fue lo que te aterró? Pues eso, el hecho de que no íbamos a tener nada y que nos teníamos que comer entre nosotros. Es como que, uy, ¿por qué no quiero eso? No quiero comerme a mi amigo. Exactamente. Pero está tan sabroso, ¿verdad? Un poquito de salsita, ¿verdad? No, oye, pasa nada. Así que te lo vas a sabrosear. Lo siento, Neto, lo siento. Oiga, qué rico. Íbamos. Lo que tenazos quería. Pero estoy tan rico y sabrosito. Ya no te arranques pedacitos, solo que estoy tan rico y sabrosito. Oigan, ya llevamos casi 2 horas, entonces si hacemos, les parece si vamos a la parte del pacatelazo donde ir diciendo películas. Déjame terminar a mí de perdido. A ver, dale. Bueno, ok, yo traigo un clásico de 1981, güey, de Joe Spinell, güey, que se llama Maniac. Me gusta mucho esa película. Siento que me tramó mucho, güey, porque es una película en sí de 81. Es de 1981, güey. Maniac es que le hicieron hace poco un remake. No le he visto el remake con el Ian Wood, con Frodo, güey. Pero es me gustó mucho porque toca el trasfondo número uno, güey. El actor principal, güey, literal mataba a chavas, güey. Y conserva, o sea, les aplicaba la típica el Apache, güey, de que les escalpaba, güey, y les quitaba el... Y luego el vato llevaba siempre a su casa, güey, maniquís, güey. Y el vato ponía los maniquís, güey, y ponía el cuero cabelludo de la chava que mataba, güey, se lo colgaba ahí, güey, tenía un chingo de maniquís, güey. Pero sobre todo yo creo que el protagonista, güey, los ojos del protagonista, güey, era lo que más me impactaba, güey, por Joe Spinell, güey. O sea, magnífica interpretación del personaje, güey, porque, o sea, el grado que yo creí que el vato estaba loco, güey. O sea, realmente la película no triunfó más de allá de eso, o sea, estaban en pláticas a sacar secuelas, pero pues lamentablemente sufre la típica película que al final la película el vato muere, ¿no? O sea, ¿cómo sacas secuelas si el vato muere, güey? Pero es una buena introspectiva película de carácter, güey, porque habla sobre todo en torno a este güey, contrata prostitutas, güey, no se las echa, güey, el vato simplemente las ahorca, las muere, las mata, güey, o sea... No las mata, les quita la vida. Les quita la vida, eso es correcto, güey. Y es les quita el cuero cabelludo, güey, se lo lleva como recuerdito, güey. Y así empieza la historia, es muy, muy cruda, güey, o sea, está situado en Nueva York de los principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, güey, todo donde el vandalismo y todo está, la tasa de criminalidad está todo lo que da, güey, y es un panorama muy frío, muy húmedo, muy, muy feo, o sea, en vísperas de Navidad inclusive, O sea, y con unos efectos especiales muy finamente ejecutados por el maestro Tom Savini, güey. O sea, hay una escena, güey, donde inclusive el vato este, el mata a Tom Savini, güey. O sea, el vato está en un carro, güey, y dispara así, con una escopeta así acá, bien cerquita, güey, y se ve así el efecto, cómo se le revienta la cabeza. Lo vuelvo a lo que me dices, los efectos prácticos son lo mejor, güey. A quemarropa, es lo que iba a decir. Y, o sea, está increíble, o sea, está bastante padre, güey. O sea, no sé, es la ejecución del de todo. El vato tiene tantos traumas, güey, que el vato siempre se imagina que lo van a encontrar, güey. Está toda la paranoia todo el tiempo, güey. De que lo van a encontrar el típico psicópata que no se va a salir con la suya, güey. Y al final de cuentas, la escena que me tramó, güey, fue el vato creo que muere de un paro cardíaco porque el vato se imagina que las maniquís, güey, el vato ya tiene un chingo de maniquís, güey. Se imagina que los maniquís cobran vida, güey, y vienen por él, güey. Y se ve una escena bien gráfica donde empiezan a arrancar así los maniquís, esas son las chavas que mató, güey. Y le empiezan a arrancar la piel y la cabeza, güey. Y se ve todo muy gráfico. Y dices, ah, qué pedo, tiene un shock value muy grande, güey. Pero eso, es también la psique del personaje, güey, que viene atrás, donde dices, pinche vato, está podrido por dentro, güey. O sea, el vato cree que está haciendo una obra de arte, güey, pero pues está matando gente, güey. O sea, Esa la pasaron en la tele, Coloso. Me suena todo lo que dijiste, a que sí lo vi. pero pues bueno. Esa es la que trae la de Manny. Ok, está bien. Ya el pacatalazo. Pacatelazo, muy bien. Ya llevamos 2 horas y 2 minutos, entonces vamos a, pues no sé, decir películas de, pues es que podemos decir un montón, no sé, por ejemplo, ya lo dije, cuando era niño las de Chucky sí me daban miedo, sobre todo las escenas donde la cara del mono se mueve, o sea, que ya es que estaba articulado el muñeco, pues, o sea, que mueve las cejas y tenía, mostraba los dientecillos y así, esas sí me causaban como Ansiedad. repulsión, ajá, sí. Oye, pero siento que pierde mucho. Yo me acuerdo mucho el intro de la 3, donde ya ves que en la 2 lo revientan, lo explotan, güey, pero en la 3 como el intro está bien padre, el intro se vende solo de la película número 3, donde está como La fábrica. la fábrica. Ajá. Y lo derriten, pero se mezcla con la sangre y la madre, y luego lo vuelven a formar. Pero luego la pinche escena donde se lee la boquilla, el vato le hace. Y hace como que. No mames, ¿cómo lo vas a tomar en serio eso, güey? ¿Qué Sí. pedo? Sí, yo creo que las primeras de Chucky fue la más aterradora por el concepto nuevo y ya después ya se hizo una parodia de sí mismo. Sí. Hasta la novia, la hija, el sobrino, el primo Sí. de Chucky, la chingada. Hay serie, ¿qué hay serie? Sí, hay serie en Serie. Amazon. A ver, No. pacatelazo, vamos a ir diciendo cosas, a ver. La niebla. La niebla. ¿Cuál de La las dos? niebla. La La uno. de La John Carpenter. John Carpenter. Ah. No sé si sea de terror o no, pero también está, por ejemplo, la de. Ay, ¿cómo se Ah, bueno, llamaba? es que hay dos de la niebla, güey. Está Sí, sí, sí. Uno la con el de. de Smallville y. No, no, no. No, no, no, no. Ese es el remake, güey. O sea, la Por eso. niebla, güey. La Es de primera, los güey, siete. ochentas. De John Sí. Carpenter, sí, que son los piratas en la niebla, güey. Y luego está la niebla, Exactamente. güey. La del Punisher, güey, donde sale el Punisher, güey. Y es Sí, no, no, no. Y ese es de Stephen King, inclusive, güey, The Mist. Sí, The no, Mist. pero la niebla. The Creo que Fog. en inglés. Sí, exactamente. The Sí. Fog en inglés. The Misery. Fog. The Fog. El foco. La de Misery también. Digo, no es terror, no sé, Ah, pero. no, sí, es terror psicológico Es terror. grandiosísimo. Grandiosísimo. ¿Cuál otra? Actividad paranormal. La de La pájaro, 1. la de La pájaros. 1, la 2 tal vez, ya después de ahí ya, ¿no? La de pájaros me traumó porque también la pasaban en la tele. Son puras películas viejas, Birds, sí. Y yo como, güey, ¿cómo es posible que los pájaros puedan hacer todo eso? Hitchcock Sí. puede hacer todo posible. La Sí. de Pinhead, Ah, la sí, las parte del de Hellraiser. infierno, o sea. Sí, pero la 1. La 1 es la mejor. Sí, la 1. La uno. No sé, la llave maestra. O sea, hay un montón de películas. O sea, la verdad es que tengo mucho de no ver películas. Es como que no me han llamado la atención. Las últimas fueron las de Paranormal. ¿Has visto El Conjuro? El Conjuro creo que la 1 nada más. El Aro. El Aro. El Conjuro 1 y 2. La 2 está mejor que la 1. Incluso tiene un buen giro esa película. La de la pareja, es la misma, la pareja sí. De los Warren, sí. Sí, que eran unos estafadores cabrones. Bueno. La de Grudge es el Aro, es la misma, ¿verdad? La maldición. No, Grudge es la maldición. Es la maldición. Y la japonesa es mejor que todas. Sí, vi nada más esa parte. No la vi toda, pero sí. No sé, hay muchas otras, También el Aro, la japonesa es mejor que la... Los slashers, sí. Los slashers, el de la... Bueno, antes de los slashers, Coloso, o ustedes me van a decir, hay una película de zombies que al final se quedan atrapados en un carro y traen una pistola y se quitan la vida porque ya venían por ellos. Y cuando van por ellos resulta que no eran zombies, sino que ya venía la ayuda y eran los únicos que habían alcanzado. Es la otra, la que dice, bueno, es una escena muy similar, la que dice Coloso, de la niebla. Punisher, de la niebla. Sí. Que no es que sean zombies, que no nunca supe que eran. Eran entidades de otra... De planeta, ¿no? Dimensión o planeta. Sí, otra dimensión, pero te agüitaba un chorro cuando veías así el pinche titán ese, güey, gigante, güey, que estaba, dices, güey, qué pedo, güey. Sí, se quitan la vida todos y nomás queda él, güey. Güey, mata a su hijo, güey. Sí, mata a su hijo. Sí, esa. Qué pedo. Esa es. O sea, de esas pinches, o sea, creo que está muy bien hecha la película porque... Te quedas, ¡ay! Lo no eran esos monstruos. Sí, o sea, exacto. Porque exacto. Se habían quedado sin balas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? The Mist. Niebla. Ah, es la misma, es la misma. Okay. No, son diferentes. Son diferentes. Una es The Fog y la otra es The Mist. Okay. Es que ahí te va, la de The Fog, o sea, que te llaman igual los dos, la tradujeron así igual, la niebla, güey. Es que en la niebla había piratas, güey, que cuando venían en la ciudad costera, güey. O sea, dices, ya valió madre, güey, porque eran zombies piratas, güey, que venían a desbaratar todo lo que se les encuentra enfrente, güey. Y la de la niebla, güey, la otra, la del Punisher, güey, era trata de otra, que hubo un proyecto fallido, güey, que lamentablemente, pues, se le salió mal, güey. Y en un pueblito cerca de Maine, güey, o sea, típico pueblo de allá de Stephen King, güey, se le sale por el garete y empieza a esparcirse una niebla, y en la niebla viven monstruos, güey. O sea, como monstruos, como que, como una langosta gigante, güey, de 5 metros, güey, que te traza, güey. O sea, es un obelisco, güey. O sea, arañas que te meten huevecillos y te invaden alien, güey. Sí. Esa es la de la niebla, güey, que al final de la película. Pero un chorro de monstruos, güey, avispas que te chupan la vida, güey. O sea, está bueno. No mencionamos las de zombies, las de tu amigo George Romero, que también están muy buenas. Es que esas merecen un clásico aparte. Güey. Los slashers, el del Chainsaw, no sé qué, Masacre en Texas. La de Estación Zombie. Obviamente Jason, obviamente la coreana. Halloween, sí. Obviamente la primera de Scream. Sí. Pues no sé, hay like muchas. Scary movies. Ay, ¿cuáles otras películas? Las de la mosca. La mosca. La mosca, la 1 y la 2, sí. Sí, que la 2 más me traumó la escena del perrito. Lo güey. Dijo Futurina en el chat. La del anticristo, güey. O sea, las de la profecía me daban miedo. La profecía, el anticristo. Mucho miedo. Con Damián. Con Damián. Sí, esas. Sí. La de Bram Stoker, Drácula, la de Francis Ford Coppola. Esa es buena. Hay una escena donde se corta el conde y le empieza a dar su sangre a Mina para darle la sangre eterna. Y le dice, no, te amo demasiado como para condenarte. Y la madre, y luego dice, no, aléjame de esta muerte. Y ya empieza ahí como que en eso entra Van Helsing y todos los demás para hacerle fuerte. Y siempre sé qué va a pasar y siempre me saca un pedo esa escena. Porque entran y Mina está abrazando el aire, o sea, no hay nadie. Y dice, ah, chinga, ¿y dónde está este vato? Y de repente sale de arriba el pinche murciélago así, como humanoide. Y siempre te saca un pedo. Te dice, ay, güey, ya sabía qué iba a pasar. Pero lo manejan bien chido. Y porque en esa escena nomás iba a estar el Gary Oldman así como humano. Iban a tener un intercambio de palabras. y hubo un pedote para ver cómo hacer para que les para que lo atacaran, tuvieran un intercambio de palabras y que diera miedo. Entonces, en los detrás de cámara se ve que se pelearon mucho por esa escena. Oye, pero el Gary Oldman, qué pinche actorazo, ¿no? O sea, sí. el vato se quejaba de la armadura roja, güey. El vato se quejaba de la. Pero el vato estaba ahí, güey. El vato se lo ponía, güey. Sí. Y se peleaba mucho con el director de que, oye, dame un cue, dame eso, dame el otro. No, no hay cue. Cuando este güey haga esto, tú lo tienes que hacer. Pero cuando suceda. Sí, tenía muchos roces. Muchos roces en esa filmación. Y salió bien buena. Sí. Sí. De hecho, se me hizo una lástima porque salió Bram Stoker, Drácula, y luego salió Mary Shelley's Frankenstein, y luego salió la de Wolf, con Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. Sí, dices, ¿qué pedo? Era cuando Sony quería hacer su serie. Se para una mosca, de hecho, al lado de ti. Sí, ya tiene rato aquí. Che. Pinche mosca. La mosca. The Fly. Porque Sony quería hacer su versión de contemporánea de los monstruos. Pinches monstruos. Sí. E iba muy bien. La de Wolf, incluso a pesar de ser en el mundo contemporáneo moderno, estuvo padre. La de Mary Shelley le hicieron como una obra de teatro, pero de todas formas me gusta mucho Robert De Niro, como y la música y todo eso. De hecho, la vi anoche, la terminé de ver. Ah, mira. Porque las CC upgrade a 4K, las dos. Y sí está muy padre la película, la verdad. Está muy como obra de teatro, bien exagerada. Pero jala, porque es la más fidedigna al libro que yo he visto. Sí, de hecho. Se sale del calzón un rato, pero está bien. ¿Cuál más? En una serie de Netflix que se llama Misa de Medianoche, Midnight Mass. Uy. Véanla. Está bien, bien chida. Y no es tanto terror, es más como que suspenso de ver qué va a suceder. Hijo, no, si les digo de qué se trata, se los voy a spoilear. Pero el director es Mike, el mismo que dirigió Doctor Sleep. Aquí lo tengo anotado, déjame ver mi Mike Flanagan. Mismo que hizo Doctor Sleep y The Haunting of the Hill House. Sí, la serie, sí. Entonces, esa serie de Midnight Mass también está en Netflix. Y está bien chida. A mí me llevó mucho porque un rato estuve en colegio católico y te enfocaba mucho lo de la misa. Y cuando vi esa película me acordé mucho de esas etapas. Y bueno, hacen una interpretación de la vida eterna con la sangre y la chingada, con unos efectos de terror y de cosas sobrenaturales. Y el suspenso está de que no puedes dejar de ver. También es una temporada. Si les dan ganas, te la recomiendo mucho, Coloso, sobre todo a ti que te entra más el terror. Y Neto, si no has visto nada chido en mucho tiempo de terror, ve esa, Midnight Mass. Hay unas que me recomendaron que no son tan viejas, una, pero no me acuerdo el nombre, que es como que todo pasa en la oscuridad y solo en la oscuridad te ataca, o sea, que... Lights Out. ¿Esa? ¿Así se llama? Sí. Que dicen que ahora incluso los grandes les da miedo la oscuridad viendo esa película. Sí, se llama Lights Out, es del mismo director de Shazam, de hecho. Okay. Y fue a partir de un cortometraje donde se veía que apagabas la luz y no se veían, prendías la luz y se veía al fondo algo. Luego la apagabas y ya no se veía nada, y la prendías y se iba viendo más cercano. Está muy padre. Fíjate que hasta eso ya me quedo con el cortito, fíjate. O sea, el cortito es más efectivo de 5 minutos. Y, o sea, creo que es... Y lo quieren extender a un formato de 2 horas. Esa y me recomendaron una que se llama Cabin in the Woods. Ah, no, es un clásico. Eso no la he visto. Cabin in the Woods. Es la de Josh Whedon. Que puras, ahí, puras maravillas me platican de esa película. Pero pues no las veré. Entonces... No, fíjate que sí te la recomiendo. Te voy a decir por qué. Porque no tiene tanto el miedo, güey. O sea, que... Como lo que te acabamos de decir, es más el shock value, güey. Pero ni tanto tampoco. O sea, es un experimento, güey. Es el típico cliché donde los batillos van a una cabaña, güey. Tipo Evil Dead, güey. Pero da la casualidad que hay unos vatos atrás, güey. O sea, monitoreando todo ese rollo. Pero hay un trasfondo, hay un trasfondo. Tiene tantas capas, güey, que no te lo quiero platicar, güey. Okay. Porque al final de la película te vas a decir, ah, qué pedo. Nunca lo vas a ver venir. Ok. Sí, es una película de miedo y no, sí y no, sí y no, o sea, quién sabe, Vela. La bueno. de los otros aplica. Sí, no, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro que sí, grandiosa. Sí, muy buena. Obra grandiosa. De arte. Obra sí. de arte. Oye, siempre la saco, pero la voy a volver a sacar, güey. Más negro que la noche, güey. Tú que estás Ándale, sacando tantos de mexicanas, güey. O sea, esa me sacó un pinche pedo, cabrón, güey. Hasta el día de hoy, güey. O sea, las últimas escenas donde ya están así, no sé si peleando o qué, en la sala de la casa, güey. Y de repente, o sea, siente una mano y de repente voltea y es la señora, güey. ¡Ay, güey! O sea, me tapa la cara, güey, cuando lo veo. También hay muchas películas que son de terror, pero no necesariamente son de monstruos o de cosas paranormales. Como Get Out. Como El Silencio de los Inocentes. Yo la considero como una película de terror. Sí. De hecho, se considera la primera película de terror en ganarse el Oscar. De hecho, ganó los 5 premios, ¿no? Que es guión, director, actor, actriz y película. Sí. Y bueno, El Resplandor. Oh, sí. Ay, ¿cuál más? Yeah. Bueno, no se preocupen, hay un montón. Estimado, pues escucha, si no dijimos su favorita, pues por favor, coméntelo aquí en la caja de diálogo. Obviamente hay muchos, es un género. Quería entender por qué les gustaba este rollo. Te digo, la verdad, yo no lo disfruto, pero bueno, es una buena temporada para ver. Si a ustedes sí les gusta este rollo, es una buena temporada para ver este tipo de películas. Y si ya la viste, pues volverla a visitar, ¿no? Ya sea para que te ríes, como nosotros nos reíamos de Chucky, o pues para volverla a vivir, como Mephisto, que dice que como que le saca un pedo la película de Bram Stoker. Tengo muchas ganas de volverla a ver, fíjate. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Mónica Bellucci, güey. También. No, y Winona Ryder, es guapísimo. Yo me acuerdo, yo conocí a Winona Ryder en la secundaria. Bueno, no en persona. Pero... Ahí iba contigo en sexto. Apenas te iba a preguntar, Achis, ¿también desayunas con ella los domingos o qué? Sí, pues es que me la presentó Quentin. ¿Y qué onda? Oh, hi, Josué. Haz de cuenta que una maestra de psicología o de sociología, una pendejada de esas en la secundaria, nos puso la película de... ¿Cuál, güey? ¡Oh, qué pedo, güey, la escena! La de Girl Interrupted o Inocencia Interrumpida, le pusieron. Ajá. Ahí conocí tanto a Winona Ryder como a Angelina Jolie y yo me sentí bien chistoso, cabrón. Yo dije, empecé a sentir cosas que yo no sentí antes. ¿Dónde se están encogiendo? Impresionante. No, o sea... Me enamoré de las dos. Dije que estas dos bellezas, ¿dónde han estado toda mi vida? Y ya me acordé que era de ya había visto el Edward Scissorhand, el hermano de tijeras. Beetlejuice. Y había visto Beetlejuice, pero nunca la había visto así como que fuera de los disfraces raros de Tim Burton, ¿no? Pero bueno, yo creo que quería complementar de que nos gusta ver las películas de terror, más que nada porque... Cuando tienes miedo, se te agudizan todos los sentidos. Entonces empiezas a sentir, escuchar y a oler cosas que no sientes tanto. Y te pones en un momento así súper tenso y lo dices, ¡ay, qué va a poner! ¡Ay, qué va a pasar! Y todo eso. Y al final de cuentas ya todo se resuelve. Bueno, hay ocasiones de donde. Pero no se resuelve, ajá, exacto. Hay veces que el terror pierde. Pero es una gran experiencia. O sea, es algo que te. El objetivo de ver una película es que te despegue de la realidad. Y nadie lo hace tan bien como las películas de terror. Ah, también un honor para El Orfanato de producida por Guillermo del Toro también. Y bueno, pues sí, la lista puede seguir toda la noche. Muy bien. Neto o Coloso, palabras finales. Ay, híjole, pues no, nada más. Pues ahora sí que el gusto se rompe en géneros. Hay quienes les gusta el terror, el horror, el suspenso, que son tres cosas diferentes. Pues simplemente disfrute lo que quiera ver. Si le gusta el gore, también. Como las de Hostel. No, híjole. Yo le tenía mucha fe a la primera película y me decepcionó. Sí, pues es bajo, muy bajo presupuesto, güey, la verdad, pero bueno. Ah, el holocausto caníbal, ese sí es gore, cabrón. Güey, pensaron que el director lo había matado al cast y hasta los escondió en la gira de la película y pensaron que estaban muertos, no mames. Es que lo acusaban de asesinato al vato. Oh, Pero pues bueno, mi querido, pues escucha, si llegado hasta acá este punto, le agradecemos bastante la atención, ¿verdad? O sea, el género de horror se deriva en muchas cosas, vemos muchas cosas que nos asustan mucho en la vida, pero el género se puede derivar de muchas vertientes, ¿no? O sea, tiene muchas capas esto, o sea, dependiendo de los ojos como lo veas, es lo que le estaba diciendo a Neta, por ejemplo. Yo soy muy fanático de la saga de Halloween. Y, o sea, siento que es de las películas que son más feministas de lo que te puedas imaginar, güey. Porque enaltece bastante el espíritu femenino, güey. O sea, sobrepasa y rebasa, inclusive, o sea, al macho opresor que todos nos podemos ver. O sea, toda la saga se ha manejado de esa manera, güey. Inclusive hasta la última entrega, que la acabo de ver apenas ayer, güey. Y muy buena la película. O sea, ya la reseñaremos la próxima semana si quieres, güey, porque ya nos acabamos el tiempo. Pero, pues, depende de la perspectiva que la quieras ver. O sea, o puedes ver un sujeto con una máscara que simplemente está dando hachazos, o puedes ver el empoderamiento de la mujer sobrepasando, decidiendo, tomando sus propias decisiones, asumiendo la responsabilidad de los actos que conllevaron, involucraron a no nomás ella, sino a todo un pueblo entero. Usted lo vea de como lo vea, ¿verdad? O sea, al final de cuentas la opinión es válida y es su opinión, y pues con eso nos quedamos. El género del terror, bro, pues es otro especial más aquí, solo trae para ustedes por el Mecha Bros. Excelente, muy bien, Coloso. Pues yo creo que ya nos vamos rápidamente a las despedidas. Rápidamente, bueno, ustedes empiecen. Despedidas, Neto. Saludos y despedidas. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos, vernos, sentirnos. No, ¡Dájale! Digo, o sea, sí, podcast mejor 4D a la verga. Sí, quién sabe. Que hayan sentido el miedo, el terror. Sí, a eso me refiero. Puedes sentirlo. Puedes sentirlo. No, porque si no se siente. Debe ser pinche tachuela, güey, lo que se siente. Si no puedes sentirlo. Si no puedes sentirnos una disculpa, ¿verdad? Pues gracias por haber llegado hasta acá con nosotros. Esperamos que nos vuelvan a visitar por aquí la próxima semana. Un saludo a nuestras señoras maridas esposas que nos permiten hacer esto. Saludo. A mi y a toda la familia de los Mecha Brothers. Perfecto. Es correcto. A ver, Josué, saludos y despedidas. No, pues un saludo a Betty, mi esposa, que también nos permite ser parte de este grandioso podcast súper atropellado. Una terapia semanal bien deliciosa. Sí. Plática entre amigos. Un saludo a todos los que nos escucharon ahorita en vivo en el chat, a los que nos están escuchando ahorita en el recalentado, al mí mismo del futuro. y pues como dijo Kiki la semana pasada, si le gustó mucho dele like, dele subscribe, dele compartir. Si no le gustó y quiere asustar a alguien, a sus enemigos también, déselo. Queremos divulgar esto. Y este es chaborruco como nosotros, y esta información inútil lo hace feliz estar escuchando esto un rato. Pues qué mejor que dejar el mundo un lugar mejor. Eso. Es correcto. Si usó una videocasetera beta, VHS, y ya necesita un examen de la próstata, quédese con nosotros, ¿vale? Solo aquí en los Mecha Brothers. Excelente. Desempolvando recuerdos del pasado. Muy bien, Coloso. Y el doctor Coloso se encarga de hacerle el examen. El examen. Tiene dedos largos. Con dos dedos. Oye, Coloso, saludos y despedidas. Guacala, qué rico. Saludos. Pues ya sabes, a la doctora Colosa, a mis padawanes, ¿verdad? Al Jim, al Diet, que muy bonito el especial de los antihéroes, güey. Al Marva, a todos ellos, al Goku, al pinche Cos, güey. Que ya no te quedes más pelón, pinche Cos, qué pedo, güey. Usa polvitos mágicos de perdido, güey. En fin, güey. A todos nuestros podescuchos, ¿verdad? Al Miguel, güey. Al Tejón, güey. Se me pone celoso si no le ve un besillo suspendido. Un besillo suspendido, prietillas, estas preciosas. En fin, un saludo a todos ustedes. Perfecto. Se me pasó a decir saludos a mis chukis, que son los chukis, ¿verdad? Sí, dijiste, Betty y Lot, tus chukis. ¿Sí dije? Pues, mándale saludos dos veces, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Es de los dos. Perfecto. Muy bien, pues déjenme mandar saludos a la gente que estuvo aquí en el chat: Marisela Goitia, jefecita. Live Anime Bo Podcast, a Watan, que es nuestro diseñador gráfico, a Fernando Castillo López, a Futurín, que estuvo aquí un rato, Y Jorge Adrián Cruz Cruz, que nunca nos falla, saludos a él. Y en Facebook nos acompañó mi tocayo Enrique Fernández Nieto. Saludos a todos ustedes, también a usted que nos está escuchando en formato recalentado y llegó hasta este punto, recibo un cordial saludo de nuestra parte. Le mando saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, igual que a mis Pokémones que ya están bien rolados. Y saludos a todos nuestros amigos podcasteros, ya los dijo Coloso, QDP, Jim, que volvió a grabar. Saludos, vayan y escuchen, volvió a grabar. Con su familia, sí. Daggett, que hizo un crossover con el Jim, por cierto, hablando de antihéroes, como dijo Coloso. A la gente del garage del tío Freak, que están hablando de películas de miedo. Ellos están hablando de Chucky, pero estuvo bien chistoso su... Tienen una historia ahí chistosa. Vayan y escúchenlos, díganle que fueron de nuestra parte. Invitaron al Dr. Cos, por cierto, el Doctor Sin Licencia. Saludos a la gente de Encode. Saludos a la gente de... Sin Licencia y sin pelo, güey, tampoco. Saludos a la gente de Life Anime Bow Podcast, que también tienen un podcast de anime. Saludos a ellos también. ¡Eso! Vaya y suscríbase al canal de La Gata Gorda. Gracias, Neto. Ahí en YouTube, búscale Gata Gorda, diga que van de nuestra parte. Que la gata con sobrepeso anda en vacaciones. Ahorita está de vacaciones, pero usted suscríbase a su canal. Y pues ya, yo creo que es todo. Gracias por habernos acompañado. Si llegó hasta este punto, dele like, manita arriba, compártelo, retweet, todo lo que sea. Búsquenos en las redes sociales, MecaBrosMX, tanto en Facebook como en YouTube. Suscríbase y todas esas cosas que dicen los youtubers. Gracias por el patrocinio de Better Safe Seguros. Ándale, este programa es traído a ustedes gracias a Better Safe Seguros. Asegúrese con Better Safe. Si busca un seguro de casa, de vida, de escuela, de lo que sea, su asesor estrella, el Panda, le vendrá un seguro de verdad a buen precio y quedará asegurado. ¿Qué más? Ya, Salvat, saca más publicaciones del Mazinger Z, por favor. Salvat, no ha salido no seas culo. No ha salido el número 3, ¿qué onda? No, sí salió, no les han vendido, que es otra cosa. Sí, no, nos acabaron muy rápido. Bueno, ahí seguimos. Ya les puse varios memes y cada semana le voy a poner un meme diferente. Sí, tú invádele, pinche porque... salvaje. Bueno, ok. Cabrones. ¿Algo más? Coloso, la próxima semana, ¿qué nos espera la próxima semana, Coloso? Anécdotas, historias personales y o anécdotas que has escuchado, leyendas, mitos urbanos. Acuérdese que estamos en la Spooky Season, ¿verdad? Y nos dedicamos a esto. Pero no dijiste encanta. Leyendas de que de terror, cosas que nos hayan pasado de miedo. Sí, pues estamos en la Spooky Season. Mello, mucho mello. Mello. Perfecto. La plancha. Josué, Neto, ¿algo más que quieren decir? Ok, gracias, nada más. Me siento mal de no decir la película de terror por... ¿Cuál? Por excelencia, Tiburón. Ándale, esa es buena, esa es buena. Es muy buena. Y esa no me causa ese trauma, güey. Esa sí la podría volver a ver. Y es buenísima. Sí. Es buenísima esa película, grandiosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya me callo. Perfectísimo. Bueno, pues a todos gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana para un poco más de los Mecha Brothers Spooky Season Edition. Vámonos. No las tienes todo el tiempo, préstalas 5 minutos.